Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Married. I don't wanna be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. Hoy presentamos la charla Boicot Digital. Así, ¿no? Y eres gay. Tú sí que eres gay. Hola, maravillosos oyentes de Tofuria. Una vez más, no nos apetece hacer el programa o no tenemos tiempo para hacer el programa, así que os vamos a dejar una charla maravillosa que tuvo lugar el sábado día 10, llamada Boicot Digital al Sionisme. Comparticipen les grans tecnològiques al genocidi i quines alternatives tenim, que se hizo en el Ateneo Libertario del Cabañal. Y la charla se grabó mayormente, pero cuando ya empezaron las preguntas no se grabó todo. Se apagó la grabadora también para que ella pudiera hablar tranquilamente. Y se dijeron cosas muy chulas también. Algunas se comentarán en la intro, pero bueno, que estoy aquí con tres personas que estuvieron en la charla, que querrán añadir cosas. Está el Gremlin, por ejemplo, una vez más. Sí, yo estuve haciendo cosas de Gremlins y luego me tuve que ir a hacer más cosas de Gremlins. ¿Por qué eres gay? No, porque soy Gremlin. Porque Gremlin. Gremlin también. Sí. ¿Y qué te pareció la charla? Ay, jope, pues me perdí parte de la charla, pero estuvo muy bien. Sobre todo porque se compartieron muchísimos recursos a nivel digital, cosa que yo ya me estoy como haciendo el cambio. Que por cierto, hay uno de los buscadores que me va bastante mal, que entonces ahora luego te preguntaré y a ver con qué buscador me quedo, por ejemplo. Pero estoy ahí con mis investigaciones. Pero muy guay. Y bueno, pondremos también parte del material que se puso en la charla, se pondrá también disponible en la web de Radio Malva, por si alguien quiere verlo, ¿no? Que es material que tiene un listado de alternativas, etcétera. Se hablaron más cosillas ahí en la parte de las preguntas, muy chulas, ¿no? Como se señaló a varias compañías alternativas, entre comillas, de sionistas también, que esto lo hizo Laura, que ha estado alguna vez en Tofuria también, que está aquí al lado mío ahora, que está de visita una vez más. Comenté que el CEO de Proton es sionista y el de DuckDuckGo, que es el que sale como predeterminado en la mayoría de buscadores alternativos, incluyendo Ecosia y otro, bueno, pues es el... Y en Tor también. En Tor claro. Está predeterminado, sí, con sí. DuckDuckGo. Pues el CEO de DuckDuckGo, joven así, en plan como compite contra Google tal, pero es sionista igualmente y se jactó como de ser familiar de un multimillonario, de una gran empresa sionista y tal. Y Blue Sky, aparte de que censuró el tema de quienes nos alegramos de la muerte de Charlie Kirk, el mayor inversor es Blockchain Capital, y bueno, de tema de criptomonedas y todo eso. Ah, bueno, y recomendar la web gaza.nu, NU, que son gente de Dinamarca y que también tiene alternativa, o sea, te da un listado mucho más amplio que Disoccupied o No Thanks y te da alternativas, incluyendo por ejemplo en la IA, la única sí que no tiene ningún vínculo con sionismo, que es Zaura AI, que es de dos hermanos sirios y eso. Bueno, comentaste que yo no lo sabía, que una de las principales financiadoras de Meta, que ahora escucharéis en la charla, que es la que lleva Facebook y Instagram, entre otras, es BlackRock, que aparte de ser sionista, está destruyendo el mercado inmobiliario del Estado español y de más partes de Europa. En fin, que no solamente al final estamos en contra de esta gente porque apoyan genocidios, sino porque nos joden la vida literalmente en nuestro contexto actual. Bueno, está también otra persona aquí que no sé si quiere decir su nombre. Arwen, estuviste también en la charla, ¿qué te pareció? Me pareció interesante, además que había algunas cosas que no conocía y otras que no estaban expuestas y me gustó aportar mi granito de arena levemente, bueno, entre comillas. Y antes creo que habéis dicho Tofuria, hermano de Tofuria, que creo que ha sido un poco la pinza. ¿Cómo, cómo? No he entendido lo último. Que me has dicho Tofuria en vez de Tofuria. O sea, Tofuria estaba antes de que este gilipollas de boxeador apareciera con su nombre de mierda. De boxeador con V, ¿sí, no? Sí, es boxeador con V, totalmente. Además, hace poco le han denunciado el tema de agresión sexual. ¿Quién lo iba a decir? Es como el otro día me dijeron, no, Julio Iglesias, que le han acusado de agresor. Y yo, qué raro. ¿Y que es judío sionista? ¿Quién? ¿Cómo no? Julio Iglesias. ¿Sí? Sí. Madre mía. Bueno, se nos está yendo ya. Sí, sí. En fin, que como no hay ningún... Abre. No, o sea, quería dar introducción a la charla, o sea, como para que la... Vale, pues nada, escuchar la charla, maricones, y recordar hackear el binarismo. Uy. Y Gora Eta, que no sale en la charla. Exacto. Bueno, buen día a Dolores. Muchas gracias a la profundidad. Nosotros somos Abelaria y Ángela y somos dos compañeras que forman parte del movimiento social de BDS Valencia. Y bueno, la BDS son las siglas de boicot, sanciones y desinversiones al Estado de Israel, como supongo que ya lo sabeu. Y es una campaña global que va a nacer el 2005 a Palestina, en una coalición de sindicatos y movimientos sociales de allá de Palestina. Como una crida a la comunidad internacional para acabar con la complicidad del régimen genocida y la parte de Israel. Y el principal objetivo es ese, pues, boicotear, sancionar y desinvertir las complicidades del Estado, del régimen en realidad. Y nosotros, pues, así, o sea, es una... Estamos así a València, pero también está BDS Alacant y BDS Castelló. Després en tot l'estat espanyol hi ha més BDS a tot el món, però nosaltres estem coordinades a nivell estat espanyol amb la RESCO, que és la coordinadora estatal de BDS, i bueno, i així a nivell local, portem des del 2012 que va néixer BDS País Valencià, i ens dediquem un poc a, pues, fer tot tipus de d'accions i de informar, pressionar, no? La gent que passa boicot a certes marques, a certs productes, pues les institucions que d'alguna manera també desinvertisquen, no deixen de col·laborar, no? Des de universitats, empreses i tal, amb l'estat, perquè al final el que diguem, no, que l'estat genocida d'Israel existís i fa i ha fet tot el que ja hem vist que fa gràcies a complicitats de tot tipus, i aleshores nosaltres anem intentant anar trencant-les de a poquet o depèn de com més ve l'algoritme més en plan més xicotets, però anar trencant aquestes complicitats perquè al final és el que sustenta la impunitat. Sí. Sí, bueno, sí. I també pues, pressionant al govern per a les sancions, en aquest cas també l'embargament d'armes, que és embargament d'armes en molt dubtós, però bueno, anem intentant doncs, pues, avançar en aquest sentit, en aquest cas d'especificitat. I és veritat que pues, això, pues, el boicot de tot tipus, no? El cultural, esportiu, acadèmic, militar, i és veritat que el tecnològic és que hi ha comunicat una assignatura pendent perquè no és fàcil, no? Hem intentat informar-nos del nostre compte i tal, però jo crec que fa falta pues, gent, en aquest cas, com els col·lectius que heu organitzat aquesta xerrada, que estem molt agraïdes i molt interessades en escoltar-la i estem així en paper i boli per apuntar-ho tot i després doncs, compartir-ho i difondre-ho per tot xarxes, per les formacions nostres i internament també. Sí. Gràcies. Ahora yo voy a hablar de la implicación de las grandes tecnologías en la violencia sionista. Bueno, lo primero de todo es que el enfoque del evento este, alguien puede ser. Podría ser que no le gustara y a mí me gustaría pedir disculpas porque creo que tendría razón que alguien dijera que el enfoque es un poco extraño porque parece que que haya que salirse de estas grandes industrias tecnológicas porque colaboran con el sionismo. Y realmente es un mal enfoque educacional, porque realmente hay que salirse aunque no participaran. O sea, estas empresas hacen cosas muy, muy chungas y ya las hacían antes, o sea, desde que empezaron. Nos espían, espiar está mal, no hay que darle muchas vueltas, pero bueno, el caso es que, bueno, y colaboraban con Israel antes de octubre de 2023, pues que haya sido algo nuevo esto. Pero bueno, además es un rollo estudiar esto, que no es, esto hay que dejárselas porque tener que contar esto es un rollo impresionante. Me toca estudiar unas cosas que ya no me acordaba de cómo era esto. A ver, que no sé, no lo he puesto aquí. Bueno, nos espían y todas estas cosas, sobre todo empezó el gran espionaje cuando empezaron los grandes contratos de las grandes tecnológicas con Estados Unidos, con eso que se llamaba la War on Terror, con todas estas cosas que pasaron tras los atentados de las Torres Gemelas, y empezó una política del Collect It All, se llamaba, que es como que había que recogerlo todo, o sea, había que registrarlo todo. Se hicieron súper grandes centros de datos en Utah, unas cosas bestiales. Se supo por los documentos de Snowden que, o sea, se recogía mucho más de lo que cualquier persona paranoica podía imaginar, que tenían acceso a las grandes tecnológicas, tenían acceso a lo que se llama los back-end, los servidores más donde están todas las bases de datos y todo, acceso directo, no estaba documentado, sacó los documentos de la NSA, porque por aquí hay un montón de palabras que levantar la mano. NSA es una agencia de inteligencia de los hackers malos, digamos, de Estados Unidos. O sea, que me levanté la mano si suelta alguna palabreja rara por ahí. Bueno, y entonces, pues eso, siempre se ha espiado, yo qué sé, se habla de las Stasi, que controlaban mucho, pero eso era de risa comparado con lo que hay ahora, porque ahora es toda una bestialidad en masa, todos con nuestros cacharritos, cediendo los datos gratis, y es una cosa brutal, y tienen capacidad para registrarlo todo. Y bueno, y lo que pasa es que la tecnología ha ido avanzando, no tenemos pues una persona así que haya salido filtraciones como aquella tan espectacular, pero bueno, sí que se saben cosas de cómo van las cosas, y es que ahora se está usando mucho la IA desde las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y bueno, la IA para espiar. Y para asesinar también, más suficientemente. En el 2017 empezó una cosa llamada el proyecto Maven, y que es un contrato con el Departamento de Defensa, que era para empezar a usar el machine learning, este, como se llame, el IA. Y entonces, primero se lo llevó Google, hubo unas protestas, a Bing Google, ya sale. Hubo protestas, lo dejó Google, protestas de sus trabajadoras, y lo cogió una empresa que se llamaba Palantir. Esta empresa es terrorífica, da mucho miedo, es una de las grandes tecnológicas que va a toda hostia de pasta, porque todo el mundo está ahí pidiendo estos datos. Y da mucho miedo, si el CEO está muy rayado, el fundador, que es un, también, o sea, Peter Thiel, un amiguito de Elon Musk, que fundamos, que fundación, no sé, a esta, y se fundaron, ¿cómo se llamaba la cosa esta? El PayPal, que luego se lo dio a eBay, y con uno, bueno, es con otro tío que es, también da mucho miedo, un otro fascista que se llama, ¿cómo se llama ese? Alex Karp. Y bueno, no sé, es que es una entrevista o algo, da mucho miedo las cosas que dicen de los valores pues, de Occidente y del supremacismo y todas esas cosas. Y bueno, por cierto, este también fue uno de los primeros inversores de Facebook, este Peter Thiel. Y bueno, y no solo, este colabora a saco, Palantir, esta va a saco con Israel, o sea, pero no solo con eso, sino también con ICE, estas redadas racistas que hacen en Estados Unidos, todo esto. Y no solo racista también. ¿Cómo? Y no solo racista, hace poco han matado a la mujer a sangre fría. A la mujer en blanca, básicamente. Sí, es verdad, sí. No solo van a por racista, no solo van a por gente migrante. Van ya a por todo el mundo que no conoce como a ellos. Sí. Y bueno, Fran dijo que había, con ICE, decía que tenían un objetivo de 3.000 migrantes, tenían unas redadas que tenían que coger a 3.000 al día. Está rayada. Bueno, pues ahora veremos que esto les ayuda a Palantir para cumplir sus objetivos con su vida. Y bueno, hay más cosas que han pasado en esto, ¿sí? Pero bueno, nos vamos del tema. Esta empresa lo que hace es que, digamos que conecta bases de datos y empieza a hacer que la IA funcione para conseguir cosas como, o sea, la entrena y tiene ahí esas grandes masas, esas big data, y consigue resultados que los gobiernos están encantados de pagar porque les ayuda a controlar la población y sus objetivos. Bueno, eso está en Estados Unidos, pero un poco introducir la cosa, pero claro, aquí vienen luego todos los demás. Ahora viene Israel. En 2019, Israel crea la Target Division, es como una división de objetivos, porque querían mejorar eso de crear los objetivos a la hora de objetivos militares. Ahora veremos eso. Pues. Y luego en 2021 se crea el proyecto Nimbus de 1.200 millones de dólares que se lo dan a Google y a Amazon. Amazon es la empresa de estas, así que conocemos, la número uno, colabora con Israel. Amazon no solo tiene su tiendecita, sabéis que tiene es el mayor proveedor de servicios de nube. Servicios de nube es que básicamente es un tienes unos servidores, o sea, tienes muchos ordenadores, un centro de datos, y los centros de datos o sea, los ordenadores ahora existe una cosa que se llama la virtualización, que es que un ordenador no, dentro de un ordenador tú puedes tener unos programa, si hay un programa que hace que puedas crear como ordenadores virtuales, digamos, servidores virtuales. Y es como un ficherito, donde ese ficherito es el disco duro de un ordenador. Y ese mismo programa puede tener varios ficheritos como si fueran varios ordenadores. No sé cómo simplificar esto para explicar. Entonces, cuando los servicios de nube es que tú, antes las empresas, los gobiernos tenían su propio centro de datos, tenían una sala así en una planta baja, y tenían un montón de aires acondicionados y hay unos cacharros que con sus servidores. Esto pues ya no se lleva porque ahora porque era un rollo, porque te requiere mucho trabajo, y entonces claro, teniendo una empresa ahí que te lo hace y que no tienes que estar pendiente de si la luz, que si el backup, que si no sé qué, que si no sé cuánto, te conectas como si fuera una interfaz web, como si fuera una aplicación web, y te conectas a tus y creas tus servidores y tus redes virtuales ahí dentro y te da servicios a ti de manera supuestamente privada, que solo te llega a ti a esa empresa, y entonces casi todo se contrata ahora mediante servicios de nube, que se llama. Entonces ¿por qué cuento este rollo? Sí, porque el proyecto Nimbus, este es de Amazon y Google sellan este contrato con Israel, 1.200 millones de dólares en 2021, y bueno, es para proveer servicios de IA fundamentalmente, porque bueno, ahora veremos más cosas, y es para las IDF, para el gobierno, para la policía, para prisiones, para varias agencias, para un par de armamentísticas, o sea, van a saco a usar esta mierda. Y entonces llegan los ataques del 2023 en octubre. Se corta todo, como sabéis, de suministros. alimentos, agua, de todo, pero hay una cosa que no se corta, que es la red de telecomunicaciones móvil. Esa no se corta, esa ha seguido siempre ahí. Bueno, no sigue constante, hay cortes, es una mierda, no tienen, creo que no hay ni 3G, pero está ahí, o sea, nos llegan cosas, la gente comunica, pues es curioso, ¿no? Que les cortan absolutamente todo y eso no se lo cortan, pues porque ahí pues siguen teniendo el control. Sí, están, pero bueno, no sea un gilipollas, lo sabe, la gente de Palestina lo sabe y vive angustiada. Y es una mierda, o sea, porque no solo es esto, sino que pues, tienen drones por todas partes, tienen historias estas de las camaritas, ¿sabes? Los juegos estos de que tienen los soldados que les hacen fotos y tienen como, se llaman unos premios, se llaman horas de vacaciones, que más puntos consigue hacer fotos a la población palestina. Les controlan por todas partes. El otro día leía que había una mujer que estaba en su casa antes de que, o sea, cuando había casas, y que le entró un dron, que se entraba un dron, hay unos pequeñitos en la casa, tiran la casa, claro, tú estás ahí, imagínate, te entra un dron ahí, te callas, te cagas, no sabes qué hacer, y bueno, viven como constantemente en esa angustia de que es una tortura, que es, y bueno, hay cámaras por todas partes. En el 2021 hubo una ampliación de la red de testigo que está a tope. Bueno, pues todo esto está colaborando aquí, como vemos, ya todas estas empresas. Porque bueno, todos los datos biométricos también, Google también está con lo de las imágenes de reconocimiento facial. Y bueno, al poco tiempo salió una noticia, a los pocos meses, de que con fuentes de la unidad 8200, que se llama, que es como si fuera como la NSA, como la agencia de los hackers malos de Israel, había ahí varias personas retiradas y activas que contaron a un par de medios de comunicación israelí que se llaman 972 Mast y Local Call, que curiosamente la noticia salió porque no pueden publicar, o sea, el ejército tiene que pasarla por la censura del ejército y el ejército lo permitió. Uno de los periodistas dice que quizás sea como una estrategia porque luego quieren vender esa tecnología que tienen. Bueno, el caso es que la noticia era que usaban, primero salió una cosa que se llama Gospel, que es para la creación de objetivos, y luego salió otra noticia con otras dos programas, se llamaban Lavender y Just David, no, Where's David, perdón. Y el caso es que querían, o sea, en los ataques que habían tenido en el 2014 en Gaza, se quedaron muy cortos de objetivo, porque antes conseguían como 50 objetivos al año, procesando, o sea, analizando toda esa cantidad de datos, de todo lo que llega, de imágenes satelitales, de las cámaras, de los datos biométricos, de todos los accesos que tienen, de todas las llamadas. Bueno, se supo también que Microsoft tenía ahí en su base, en su Azure, en su nube, tenía millones de llamadas de audio de para analizarlas de la población de Gaza. Bueno, tienen una bestialidad de datos y no es fácil ir cruzándolo todo para conseguir objetivos, porque claro, quieren hacer un genocidio, pero bueno, se supone que Israel es un estado democrático, no puede decir, no, vamos a pasar, ¿no? Tiene una población a la que tiene que explicarle cosas y se supone que son muy buenas personas. Entonces necesitan decir, no, vamos a matar a este porque es muy peligroso, que es un terrorista de Hamas. Conseguían muy pocos objetivos, iban muy lentos, o sea, en tres semanas en el 2014 se quedaron sin objetivos. Conseguían como unos 50 al año o algo así. Bueno, con todo esto que digo de la IA, conseguían como 100 al día. Y entonces ya, o sea, cruzaban datos y las noticias lo que sacaron era que habían sobre todo maximizado, o sea, priorizado la cantidad más que la calidad del objetivo, porque claro, con la IA le puedes decir que cruce un montón de cosas por comportamiento, por quién está en sus contactos en su móvil, porque que se me acaba el tiempo. Y entonces, vamos, la noticia era que toda la población tenía una calificación de 0 a 100 en cuanto a su relación con Hamas y su peligrosidad. Y según esa relación, ¿cómo era? Tenías asignado un número de daños colaterales, de personas que te podías cargar, que no tenían nada que ver supuestamente con ese peligrosísimo terrorista. Eran los que supone que eran los comandos junior de Hamas, pues se podían cargar entre 15 y 20 personas, pero si vamos a niveles superiores, pues se podían cargar cientos de personas. Eso era el Lavender, el programa este. Y luego estaba el Where's Daddy, que es que sabía, o sea, les llegaba cuando esa persona llegaba a su casa, y una vez estaba en su casa por la noche, ya para dormir, sabía la localización, y entonces ahí es donde soltaban un super bombazo, un bombazo barato, porque querían ahorrar pasta. Y entonces demolían todo un edificio, como hemos visto en esos vídeos, que se cepillan el edificio entero, habiendo cientos de personas dentro. Me queda poco tiempo. Y aquí, y el Ministerio de Defensa, pues sigue apuntando los servicios de un upgrade con el Vertex, que es una IA de Google, no sé qué más contar, me queda poco tiempo, a ver. El caso es que esto es en cuanto a Google, que me he enrollado mucho, y Amazon, pero bueno, tenemos a Microsoft. Meta no se dedica tanto a perfeccionar la masacre como estas que hemos visto, pero se ayuda a crear el relato a saco. Esta Meta está, hay incluso puertas giratorias, hay personas ahí que están ahora en altos puestos en Meta, que eran asesores de Netanyahu. Imagino que igual sí que tengo más información de Meta, de suspensión de cuentas, y censura automatizada de cosas que defiendan pacíficamente Palestina. Una cosa que todo el mundo sabe, que Meta es Facebook e Instagram, por si acaso. Sí, y WhatsApp, pero bueno, justo en este caso es Facebook, Instagram y WhatsApp, exacto. Y gracias. Y Microsoft es pues la misma mierda, básicamente. Y colaborando también desde el principio. De hecho, antes de que llegara Nimbus, Microsoft era el gran proveedor de servicios de nube para Israel. Y luego también, y Apple también colabora, Apple también. Yo siempre, a mí me gusta citar siempre que ya hay antecedentes muy explícitos de colaboración con genocidios por parte de Meta, como pasó con el genocidio de Rohingya en Birmania, que es la minoría musulmana. A Facebook se le dijo que estaban utilizando la gente islamófoba Facebook como plataforma para sembrar odio y alentar a la masacre de la población rohingya, y Facebook sudó completamente de aquello y hubo miles de muertos y decenas de miles de desplazados. Pues que ya tan igual, básicamente, estas movidas. Y lo sabían, lo supieron. Fue gente allí, a Estados Unidos, a decirles, oye, está pasando esto, de igual. Hola, Juanes, gracias por venir. Soy Ricard o Richie. Si parte en Valencia, barra catalá, que me va a entrar y se debate, ¿y algún problema? ¿Cap problema? ¿No tenemos? Hola, perfecto. Vaig a hacer una introducción muy rápida. Tengo una charrada de 2 horas en 15 minutos. Así que poseu de cinturones, que anem muy rápido. Cuando acabe la charrada, si sobra un minutet, fem alguna pregunteta. Vaig a hablar del programari lliure, el software lliure, el free software. Es la base imprescindible para lluitar contra la opresión tecnológica. ¿D'acord? Hi ha més coses que després els meus companys explicaran, però la base indispensable és això. Anem a explicar un poquet del que és per a la gent que no ho va saber. Anem a fer una analogia del que és un programa informàtic, una aplicació, un sistema operatiu, el que sigui. Anem a fer una analogia en cuinar un pastís, en aquest cas, cuinar un aliment. Què necessitem quan cuinem un aliment? Pues nosaltres ens donem una recepta, una sèrie d'ingredients i una forma d'elaborar-los. Aleshores, utilitzem aquests ingredients i la forma d'elaborar-los, pues ahí en el forn un seca, pum, y obtenim un aliment, en este caso un pastís. Quan pues donen a mitjar i se pastís, nosaltres tenim la recepta i sabem els ingredients que té, per exemple, perquè si nosaltres tenim alguna intolerància o alguna necessitat, hem de saber de què està fet això. Si mos presenten un pastís i mos diuen, mira que bonico, això està molt bo, tal, no sé què, i nosaltres preguntem, i això què porta? I no mos ho diuen, la cosa està xunga, eh? Aleshores, en els programes passa el mateix. Nosaltres, quan tenim un programa, tenim el codi font que se diu, que són una sèrie de sentències, una sèrie d'instruccions que les persones entenem i que nosaltres dissenyem, i ho transformem en un programa, que és el que entén l'ordinador. D'acord? Llavors, quan nosaltres utilitzem un programa, fem coses en el programa i volem saber realment el que està fent. Aleshores, li demanem a la persona que ha creat aquest programa, ei, este programa què fa? Passa'm el codi font. Si te diuen que no, cuidado que ahí pot haver una cosa maligna, d'acord? Què és un dispositiu, una computadora, un ordenador? Què és això? Pues bàsicament, ell agarra d'aquesta recepta, d'aquesta codi font, agarra les instruccions, executa, o sigui, llegeix la instrucció i fa el que li diu la instrucció. Torna a agarrar la següent instrucció, llegeix i fa el que li està dient ell. L'avantatge d'aquests dispositius és que llegeixen i fan milions d'instruccions en un segon, d'acord? I és l'avantatge d'una computadora. Qui dona les instruccions a aquesta computadora? Qui dona aquestes ordres a la computadora? Podem pensar que som nosaltres, però no. Realment és qui té, qui és el propietari d'aquesta recepta, d'aquest codi font, és el realment el que li dona les instruccions als nostres dispositius. Pensem que el dispositiu ens obeeix a nosaltres, però no. Està obeint a les persones que han generat aquest codi font, que han generat aquest programa, està obeint a aquestes persones. I després, el dueño, el amo d'aquest programa ens deixa fer algunes coses, d'acord? Aleshores, hi ha dues opcions. O nosaltres controlem el programa i controlem els nostres dispositius, o els nostres dispositius es controlen a nosaltres. Si, per a que nosaltres puguem controlar aquests dispositius, el programa ha de respectar quatre llibertats. La 0, la 1, la 2 i la 3. Comencem per 0 perquè els informàtics són un poquet carets. La llibertat 0 és que nosaltres utilitzem el programa per al que vulguem. És el nostre programa i l'utilitzem al que vulguem. Per exemple, en el programari propietari, un exemple molt clar és que a vegades te diuen només pots utilitzar-lo per coses personals. Si vols per la feina, no pots utilitzar-lo. Però mil exemples, d'acord? Llibertat 0, utilitzar el programa pel que volem. Llibertat 1, poder saber-ho per el programa. Tinc un programa, què fa realment això? Poder veure aquest programa, veure què fa, i si tenim alguna necessitat especial, poder canviar-lo per a suplir la nostra necessitat especial. D'acord? Aquestes serien les dues primeres llibertats. Per a obtindre la segona llibertat i poder estudiar el que fa el programa, nosaltres necessitem la recepta, necessitem el codi font, necessitem aquesta programació que s'ha realitzat per veure, anar llegint i anar sabent el que fa realment aquest programa. Perquè si no ens donen això, tenim el que es diu el codi executable. Les màquines només entenen zeros i uns. Zeros i uns. Entonces, si només ens donen l'executable, nosaltres sí, veiem que el programa està fent coses, no? Estic interactuant amb ell, però per baix no sabem realment el que està fent. Però si és un programa molt senzill com este, que són línies molt poquetes, potser podem averiguar què realment fa. Però, lamentablement, tots els programes tenen milions i milions i milions i milions de línies i, per tant, és molt difícil saber el que realment estan fent. En això, el que, en aquestes dues llibertats, poder utilitzar-la i poder estudiar-la, tenim un control individual d'aquest programa, el individual. Una persona pot controlar-lo. El problema que tenim és que si no eres programador, no pots controlar aquest programa. Aleshores, necessitem el control col·lectiu, que no hagin de ser individualment una persona o unes persones que solament entenguem això, sinó que poden ser qualsevol persona que poden controlar aquest programa. En aquest exemple, tenim a dues persones programadores que estan fent canvis i estan adaptant el programa, i una altra persona que no sap fer-ho, però que està ajudant a fer-ho. Mira, això que està fent el programa podries fer-ho d'altra manera perquè és que resulta que és millor perquè aquest col·lectiu pugui fer no sé què, o perquè aquesta associació, o el que sigui. I hi ha altres dos que poden observar conforme s'està controlant el programa, no volen intervindre, però potser si arriba un punt que pueden aportar o les interesa, pueden entrar y pueden colaborar o no pueden colaborar. A son de programario privativo es imposible. Ves a Microsoft, presentan en la puerta, que voy a cambiar eso, que es que resulta que el Windows es que es imposible. En el programario libre, cualquier aplicación de programario libre, se puede participar, normalmente. Aleshores, para que existe ya un control colectivo de ese programa, tenéis la libertad 2, que significa, la libertad 2 es el permiso de tu poder agafar un programa, un programario libre, y poder repartirlo entre gente, a gente que le haga falta, por ejemplo, o le siga útil. Bueno, pues sabeu, el caso de Windows, ¿no? No puedes instalar en varias máquinas si no demandes permiso, es imposible, si no pagas una licencia y todo eso. Pues la libertad 2 significa que puedes hacer a banda, eso es para poder ser solidario, ¿no? Pues donar y colaborar y todo eso. Y la libertad 3 es poder modificar el programa, mejorarlo y a més donarles copias y seis mejoradas a todo el mundo. Eso es el programa libre, no se puede. Eso es cuatro libertades. Son cuatro libertades que, disculpeu, vaig molt ràpid, però és que hi ha moltes coses. Aquestes quatre llibertats, si se compleixen aquestes quatre llibertats, significa que el programari és lliure. O sigui, ha de complir quatre, si no, no és lliure. I com assegurem aquestes llibertats? Perquè, clar, jo puc agarrar, hi ha un projecte molt gran, on ha col·laborat molta gent, on s'esforça molta gent, resulta que arriba una persona molt llesta i fa pam. Modifiqui quatre coses, li canvia un nom, el tanqui i comença a vendre'l o feix negoci. Pues perquè això evitar-ho, utilitzem de forma, al revés, com si diguem, el copyright, l'utilitzem com a copyleft i obliguem, aprofitant-nos del copyright, obliguem a que qualsevol projecte de programari lliure que li apliquem una llicència, si algú intenta modificar-lo, té l'obligació que totes aquestes modificacions continuen sent lliures i continuï el programa tenint les quatre llibertats. Bueno, això és una comparació, bueno, el programari lliure és ètic, just, llibertat, solidaritat, autogestió, de tota sobirania tecnològica, i el programari privatiu molesta. Vale, què passa? És que dissenyen aquestes grans tecnològiques, o cada que no sigui gran, que sigui xicoteta, que saben que tenen aquest control. Pues tenen el control de les màquines, tenen el control dels nostres dispositius. Com ho saben, que tenen aquest poder, encara abusen més de nosaltres. I què fan? Ens espien. I què fan? Ens prohibeixen coses. Prohibir copiar, prohibir no sé què, prohibir no sé quantos. Portes darrere, ens tenen uns foraeix en el software, on entren per ahí i ens canvien cosetes que no ens interessen. Ara no vull aquestos. Si no sé què, pum. Això ho canvien. Windows Update. Windows Update, sí, bueno, ara ve. Això és la xicoteta. Ens censuren, evidentment. Programa lliure ens censura per tots dos costats. La porta, ens deixen uns foraig molt grans, ens canvien tot el sistema operatiu, ens poden canviar pràcticament tot. El Windows Update és una porta tercera universal brutal. Ens poden canviar el sistema sense el nostre permís, sense cap tipus de problema. I si no te'l vols canviar, t'inutilitzen la màquina directament, d'acord? O sigui que això és el poder que tenen. Col·laboren, com ha comentat abans Santi, col·laboren en agències estatals de dudosa ètica, d'acord? Més exemples teniu en la NURG, en la plataforma de NURG, teniu. Aleshores, després de tots aquests exemples que vos ha posat de maltractament, podem dir que el programari propietari ens maltrata descaradíssimament, d'acord? I per què ho fan? Per la money. És més rentable maltratar-nos que respectar els nostres drets. I és per això que estem en el món capitalista. És el que toca. Per tant, mai podem confiar en el programari privatiu ni en el seu propietari. Aquestes eren les tecnològiques que dissenyen això. Mai, per les raons que us acabo d'explicar. Però bé, n'hi ha ahí un poquet d'esperança. Tenim un món de programari lliure per ahir que està, que ens pot lliurar totes aquestes coses malèvoles, d'acord? Però no és tot fàcil tampoc, també tenim problemes per arribar a això, perquè se difongan de la societat aquesta tecnologia tan ètica i tan justa, tenim obstacles importants. tenim un obstacle molt important, que és la dependència que ens generen aquestes grans tecnològiques, ¿vale? Una inèrcia social, ens genera una inèrcia social que després no podem eixir d'ahí. Per què? Ens ho posen tot tan fàcil, no? Que ens genera aquesta dependència, com ens droguen tecnològicament un poquetet i entonces no podem eixir d'ahí, som animals de costums i ens costa canviar molt. Solen corrompre pues, el tema de, en educació, en administracions públiques, el tema d'empreses, se posen en tots els llocs, aleshores generen un cercle viciós. Arribes a l'escola i dius, hòstia, m'estan ensenyant Photoshop. Vale, no ensenyes Photoshop quan ho fiques, això no val per res, no sé què. No, és que després les empreses volen que utilitzem Photoshop. Te'n vas a les empreses, que així, per què dones Photoshop i no dones GIMP? No, és que a l'escola els ensenyen Photoshop. I tenim allò que és molt difícil així, d'acord? O sigui, que tenim una inèrcia social, que aquestes grans tecnològiques se claven per aquests llocs i ens fan addictes d'aquestes coses. Què podem fer? Protestar, pues, protestar, utilitzar el nostre, queixar-se a escoles, a les institucions, intentar utilitzar altres eines si tenim la capacitat de poder fer. D'acord? Després, un altre obstacle important del programari lliure va sorgir en l'any 98 i és que tota la gent del programari lliure, pues, el programari lliure, com si diguem, tira més per valors ètics, no? El tema de la llibertat, d'uns valors que siguen ètics, col·laboració, sobirania tecnològica i tal. Però arribarem dins del propi moviment de l'any 92 que diem, va, a nosaltres ens interessa la pasta, ¿vale? Ens interessa la cosa guai. I llavors aparegué el moviment del open source. El moviment del open source sap que la tecnologia és la millor, la del programari lliure, ¿vale? Perquè pots controlar-la, pots modificar-la, pots millorar-la, tot de categoria, i sabem que poden guanyar més pasta i els incomodava molt parlar de coses ètiques, no? Perquè no és tan capitalista, no és tan materialista. Aleshores, generar se dividir. I un dels obstacles també del programari lliure per arribar a la societat en aquests valors ètics és aquest moviment que realment és el mateix a nivell tecnològic, és la mateixa tecnologia, però parlen d'open source, d'acord? Que no consideren a part dels valors ètics. Han guanyat l'open source, avui dia se parla molt poc de programari lliure, se parla sempre d'open source, perquè pues, això, és molt capitalista i les notícies no sé què, no sé quantos, pues estarem a l'open. Vaig. Ah, bueno, això és una diapositiva que tenim molts companys veganes, que sou veganes, perquè ho entenguen, ¿vale? La diferència entre l'open source i l'open source i el programari lliure és com els vegans, no? Els vegans fan per tres coses. Una, per protegir els animals, que som la majoria, però hi ha persones que se fan veganes per salut, perquè els aliments d'origen vegetal són més saludables, o per l'ecologia, perquè el veganisme, doncs, els productes d'origen vegetal ho piden més, en teoria, vale, el TAG. I després tenim els drets humans, vale? Els drets humans se sustenten uns damunt dels altres. Podem considerar que el programari lliure és un dret humà més perquè, desafortunadament o afortunadament, utilitzem tecnologia i que no se produeixi cap opressió tecnològica és bàsicament necessari que s'utilitzi programari lliure, ja que considerem que és un dret humà més, d'acord? I per utilitzar programari lliure realment a nivell individual, els sacrificis que hem de fer personalment són poquets, perquè finalment és un programeta igualet que l'altre, del que l'altre programa malèvol, l'únic que potser en lloc de fer un clic per fer una cosa que fes en este toca fer dos clics, o simplement has d'aprendre a fer una coseta d'una altra forma, un pelet diferent, o sigui que realment a nivell personal utilitzar programari lliure no és tan complicat, o sigui, són xicotes obstacles. No s'aixuem la vida per posar, utilitzar el GIMP en lloc del Photoshop, no s'aixuem la vida, ¿vale? És aprendre un poquet de dies, d'acord? Ja està, gràcies. Molt bé. Alguna pregunta? ¿Tiene un minuto de pregunta? ¿Alguna pregunta o ya está todo claro? Es que eso molo. Tanque la presentación, ¿no? Sí, tanque. Bueno, esto que hemos visto es un requisito que es necesario para que no nos espíen, el software libre. Y hay más requisitos del software que deberíamos elegir si no queremos que nos espíen. Y porque si queremos salir de estas tecnológicas, pues hay que elegir alternativas. Uno de los criterios sería esto que has explicado. Y bueno, yo quería añadir que hay una cosa que quizás sea más importante que bueno, eso que ha dicho Richie, que el software libre. Y es odiar el software que no es libre. O sea, es muy importante, o sea, no hace falta que seamos amantes del software libre. Lo importante es rechazar el que no sea libre, porque es el peligroso, quiero decir, que no pasa nada si no tienes tecnología. Lo chungo es tener tecnología esa que te espía, que no pasaría nada si no tenemos, si empezamos a vivir un poco más offline. Bueno, otros requisitos. El software a veces puede ser libre, quiero decir, que sea libre es necesario, pero no suficiente a veces, porque existen a veces casos en los que un software es libre, pero lo tiene alguien de manera centralizada en un servidor y dice, yo os voy a dar cuentas y conectaos aquí, os vais a poder comunicar o lo que sea, pero y esto es software libre, no os preocupéis, que yo os digo que esto es software libre. Pero claro, esa persona que tiene ese servidor está recibiendo los datos de todo el mundo. Entonces, hay que cuidar un poco qué pasa con los datos. Aquí el resumen es que también hay una cosa importante que se llama la descentralización, ¿no? Hay más cosas, pero esta es bastante importante, que sea descentralizable el software. O sea, hay que pensar en los datos, qué pasa con eso. O sea, esa máquina que va a ejecutar nuestros datos, que esos procesos lo haga, se haga mediante software libre, es importante por todo lo que ha estado explicando Richie. Para controlar cómo salen esos procesos y que no te están espiando y que no está enviando información aquí o allá. Tú eres dueño de la máquina si tienes acceso a ese código fuente. Pero claro, los datos luego viajan por ahí. Y también hay que cifrarlos, pero claro, si los datos tuyos, tú pones ahí unas cosas, un dato que a ti te interesa, y tienen que atravesar internet y van pasando por unas máquinas que se llaman routers y unos y llegan a unos servidores y todas esas cosas, tú quieres proteger esos datos y entonces haces una cosa que se llama cifrar. Cuando cifras, es como que le pones un envoltorio ahí que con una contraseña que tú sabes y claro, tú escribes un correo, por ejemplo, un correo, Gmail, y lo pones en el navegador, pones gmail.com. Bueno, no sé cómo la gente usáis Gmail, cómo lo usáis, si lo hacéis de página web o alguna cosa que hagáis de página web. Pones ahí la dirección y ahí sale un candadito que pone https, los puntos, /, y te sale un candadito. Eso es que estoy seguro. Y entonces, si tú estás aquí, por ejemplo, que tienes aquí, esto es un ordenador. Y aquí digamos que esto es un servidor, vamos a imaginar que es así como eran antes. Un servidor aquí y entonces tú aquí pones https no sé qué, le das a enter, se supone que aquí hace, bueno, primero hace una petición, no sé qué se llama de ese, no voy a contar, son muchas vueltas, muchas capas de las en las que tener cuidado, pero vamos a simplificar ahora. Y entonces se va hacia aquí la petición y aquí tienes información, esta información que tú no quieres que vea la gente que está aquí mirando este cable, no quieres que vea la información. Entonces, como has puesto HTTPS, pues ya, tranqui, todo está guay. Porque aquí, esta de aquí es, esto es Google con su Gmail, con su servidor de Gmail, y te conecta y dice, no, te he puesto un candadito, pero ese candadito realmente se llama, se suele llamar cifrado de transporte, que lo que hace es que cifra entre este y este, ¿vale? Hace un cifrado entre este y este. Eso quiere decir que lo que está aquí llega aquí y luego pues el correo es lo que se envía a otra persona que está aquí, otro ordenadorcito que está aquí, y se lo envía, y aquí también hay otro cifrado de transporte que se llama. El cifrado de transporte es que cifra de aquí a aquí, y también cifra de aquí a aquí, para que la gente que está por aquí no pueda ver lo que pasa por el cable este, ¿vale? Pero este de aquí lo descifra todo, lo lee y ve todos vuestros datos de vuestro correo de Gmail, lo ve todo. Por mucho que te diga que está cifrado desde el PS, o sea, está cifrado, digamos que el cifrado de transporte es de cliente a servidor. Perdón, que estaba quemándose. ¿El que se quemaba? La punta que puse. ¿Quieres ponerle un papel? Sí, Y entonces, o sea, el cifrado de transporte es un cifrado que va entre el cliente, o el cliente, quiero decir, entre un ordenador y el servidor. Pero el servidor lo ve todo. Entonces, normalmente las tecnologías que buscamos se tienen que llamar de extremo a extremo, que hacen que tú cifres aquí, pero que cifres para este. Y entonces, la cosa va cifrada por aquí, pasa por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, pero este lo ve y no se entra de nada porque el cifrado se ha hecho de extremo a extremo, se suele llamar, no sé si os suena eso de end-to-end, de extremo a extremo. Quiere decir que el servidor le llega, entonces tú si me das un correo electrónico cifrado de extremo a extremo, que por la página web de Gmail no puedo saber hacer, pues lo hace de otra manera, a Google le llegaría un correo que lo vería como siempre lo lee todo, pero vería una araña de caracteres que no entendería nada, pero que sí que podría descifrarlo del otro extremo. Bueno, esto es simpático, claro. Y lo que iba yo era lo de las cosas descentralizadas. Por ejemplo, aquí esto se parece que sea algo centralizado, pero realmente no lo es. El correo electrónico es algo, digamos que esto ahora es Signal, ¿vale? Esto es Signal. Esto que ahora que estaba diciendo que era Google, vamos a cambiar de ejemplo, era Signal. Signal es muy seguro en cuanto a la confidencialidad de los datos, porque cifra de extremo a extremo. O sea, el servidor de Signal no puede ver nada de los datos que hay dentro. Pero los datos no lo es todo, hay una cosa que se llama metadatos. Los metadatos son todos los datos que no son que no forman parte del cuerpo del mensaje, del contenido que tú quieres cifrar, del mensaje que tú quieres decir, estás escribiendo en la tarde, me voy a comer un bocadillo. Y entonces eso no lo va a ver el servidor, pero va a saber a qué hora lo envías, desde dónde, a quién se lo envías. Todos esos datos que hablan, esos datos alrededor de los datos centrales se llaman metadatos. Eso, un servidor centralizado siempre se entera de todas esas cosas. Bueno, Signal dice que tiene historias para minimizar el intraste de esas cosas, pero te tienes que fiar. Y aunque lo intenten minimizar, eso da un poder un poco peligroso, el que se centralice todos estos servicios. Entonces, lo mejor es buscar servicios descentralizados. Vamos a volver a lo que era el correo electrónico. Google es una mierda, pero el correo electrónico es un buen sistema. O sea, Gmail es un mal servidor porque nos espía, pero el correo electrónico es un servicio descentralizado, es un buen servicio, porque tú puedes tener tu propio servidor de correo electrónico, puedes elegir otro. Y los correos que llegan aquí, este servidor se comunica con otro servidor de aquí y se comunica con... Uy, no sé dibujar esto. El caso es que esto es otro servidor. Y entonces ese servidor se comunica con otros, o sea, ese servidor tiene otras cuentas de aquí y este de aquí puede llegar a enviarle un correo a este que está aquí. Quiero decir que los servidores están comunicándose. No es como un Signal, que es un super Signal, un servidor, solo uno está repartido por el planeta, pero solo un servicio centralizado. Y entonces que sea descentralizado es importante por eso, porque puede haber, puedes elegir Gmail, pero puedes elegir Raisa, puedes montar tu propio servidor de correo electrónico, porque es software libre. Y entonces que sea descentralizado es importante por eso, porque no le das el poder de recibir todos los metadatos, porque había un vídeo que quería poner, pero no... Ah, se ha acabado el tiempo. Porque lo de los metadatos es importante, además permite procesar la información muy rápidamente sin tener que analizar el cuerpo de escrito que haces, no es importante. Yo que sé, si tú ves que alguien ha contactado con una clínica abortista, pues puedes intuir cosas. O si alguien se comunica con no sé qué y ha estado, o ves que un montón de gente está, porque todos llevan unos cacharritos y se vienen aquí donde se ha organizado algo y en este local, pues puedes sacar ya conclusiones sin saber nada de los datos, de los metadatos son importantes. Vale, ya lo tengo. Una pregunta. como ha quedado claro lo que comentes del correo electrónico descentralizado, el de Google también está descentralizado, el Gmail también está descentralizado. Sí, la tecnología es el correo electrónico y dins de la tecnología que estem parlant ara mateix estem parlant de correo electrónico. El correo electrónico es un protocolo que unos servidores pueden usar unos programas que converteixen a esos servidores en servidores de correo electrónico. Aleshores, tú puedes, son unos programas que tú puedes descargarte, es programari lliure, y puedes posarte a la teua casa un servidor de correo electrónico. Y también fan empresas o colectivos o quien siga, y Google va a hacer eso, va a posarse un servidor de correo electrónico y va a nombrarlo Gmail. Y a eso es un mes de totes. Sí, pero no, o sea, Gmail no es seguro, ¿no? Gmail es con todos los servidores de correo electrónico que la persona o la persona que administra el servidor de correo electrónico siempre tiene la capacidad de llegir lo que mandas. Tú tienes que fiarte siempre. Y de Google no ens fiem, porque sabem, está documentat que ens espien, no tenim, és el seu negoci. Aleshores no és la millor opció. No, és la pitjor probablement. Però el correo electrónico és una cosa que tú puedes decir, no, a mí me agrada mucho lo que siga, el colectivo que siga. Tú tienes que confiar en esas personas, porque la capacidad la tienen. Si es un colectivo en el que tú confías, no van a tener ningunas ganas de posarse a mirar, pues, pero pueden mirarlo. Ah, pero y hay soluciones, ¿eh? Es pot fer, hay soluciones, les diuen OpenPGP, hi ha solucions per a fer cifrat d'extrem a extrem sense que els servidors s'entren. Inclús en que tu estigues utilitzant Gmail, podries cifrar amb aquestes... No sé si m'estic parlant demasiado. Però el més fàcil és no tindre Gmail i ja ho... Sí. O sea, ja està. Per exemple, ProtonMail... Sí, és que anem a parlar d'això després. Perfecte, pues sí. Things David just said about me, about David, about anyone in this audience. That is a function of operational capability. I'd like you to talk about whether you're comfortable with that operational capability. If so, why? And how often is it used in the ways that David described? Yeah, first of all, David's description of what you can do with metadata, and quoting a mutual friend, Stuart Baker, is absolutely correct. Okay, we kill people based on metadata. That's not what we do with this metadata. Asesinamos en base a los metadatos. Thankfully. O sea, es lo que les da la información para hacer sus listados de asesinatos. Y ese era, fue director de la NSA y de la CIA. Y la siguiente, yo ya me callo. La siguiente. O sea, lo que quiero decir es que no solo es que sea software libre, hay que tener más cosas en cuenta, como que sea descentralizado, cómo funciona el cifrado. Y ahora ya he acabado, creo que la siguiente. O sea, antes de hablar de esta parte, yo no quiero plantear esto de una manera individualista, de vamos a salir, vamos a hacer la revolución pasándonos de Gmail a Raisa o algo parecido, ni mucho menos. Aparte de lo que, o sea, aparte de proponer esta alternativa, no solamente son a nivel individual, sino también son a nivel colectivo, y con colectivo me refiero tanto a los espacios de militancia como conseguir dentro de campañas de boicot forzar a instituciones o a gobiernos o movidas similares a que no financien a estas compañías, porque les financian con una cantidad gigantesca de dinero público, pero gigantesca, no sé qué era la idea, de hecho ni siquiera yo mismo hago la idea, y conseguir que estos espacios consigan, por una parte, ahorrarse dinero público que se puede invertir en otras cosas, y por otra parte no financiar a esta gentuza, porque hay alternativas ya existentes. Pero claro, pues los gobiernos al final tienen contactos, tienen contratos de mutuo acuerdo, tienen puertas giratorias con Microsoft, con Google y con toda esta gentuza, ¿no? Y además el reformismo no sirve, que hay veces que se quejan de esto y inventan, ¿no? Hay que legislar para que no nos espíen tanto. sé, no sé, esto, lo que haces es abandonarlas. Es como. Como intentar mejorar la sanidad privada. O sea, la sanidad privada no tiene que existir, ¿no? Es como que esto es lo mismo, hay que olvidarse de Bueno, lo primero es Amazon. En fin, tanto más como los servicios web de Amazon, que los he comentado antes, Santi, pues aquí la verdad es que recordar que había un mundo antes de existir Amazon en el que podías ir a comercios de tu barrio a comprar, puedes reciclar las cosas, no hace falta comprar compulsivamente todo el rato, puedes reciclar a segunda mano, tiendas de barrio, mercados, Google. Bueno, Google es el magnate de, o sea, la mayor parte de la presentación está de Google, porque tiene una cantidad de servicios, pero sobre todo es que otras empresas también los tienen, pero Google son los más utilizados. Así que el buscador, que creo que es la que más utilizamos igual cotidianamente, bueno, hace tiempo. Pues bueno, tenemos estas alternativas que son, están todas basadas en el software libre. O sea, XNG, Google y LibreX. Yo las dos de arriba sí que las he utilizado y la que más me gusta es la primera. Y a lo mejor alguien se está preguntando, bueno, en la hoja que pongo, no sale todo lo que voy a poner, pero si sale la mayoría, creo que esas salen. Igual alguien se está preguntando por qué no he puesto DuckDuckGo. Alguien se ha equivocado de hora. Pues DuckDuckGo no lo he puesto porque está utilizando inteligencia artificial y porque está comenzando a hacer un uso de los datos que no era tan anónimo como era antes, ¿vale? Por eso no lo he puesto. Y yo la verdad es que me estoy también dependiendo de DuckDuckGo debido a esta situación, como más gente que lo está haciendo. Pero bueno, lo que he dicho, SearchXNG, yo creo que funciona bastante bien, desde lo que cabe. No vais a encontrar el mayor motor de búsqueda absoluto del mundo, pero al principio tampoco DuckDuckGo era así y ahora es bastante aceptable, ¿no? Y además Google está, Google, el buscador de Google cada vez está peor. No sé si lo habéis notado en el último año y medio, dos años, pero cada vez va peor. Vale, Google Forms. ¿Quieres hablar algo de Google Forms, Santi? Que es algo que hemos hablado muchas veces, de los formularios de Google. Ah, sí, Google Forms. A veces nos ha pasado que nos llega un... Nos ha pasado con alguna cosa de adherirse a BDS, no BDS para la necesidad, sino BDS de este... No sé cómo se llama ahora. BDS Movement se llama. Bueno, sí, así. Bueno, no me acuerdo de dónde llegó. O han llegado varias veces para adherirse a algo, a yo que sé, a una campaña, a un algo. Por ejemplo, desde Hackear, que estamos Richie y yo, nos podemos adherir a eso. O sea, ¿cómo vamos a ponernos un formulario de Google que no nos cae en la cabeza? O sea, ¿para decir que estamos en contra de Google o cómo está esto? Entonces, el Google Forms es, nos irrita un montón. Y hay programas como GridPad que funcionan perfectamente y además puedes autoalojarlo, puedes poner tu software libre, puedes tener tu propia instancia que es tu propio servidor. Hemos hablado alguna vez que es muy irónico, ¿no? Recibir una convocatoria pro Palestina y es con Google Forms hecha, claro, es como ya. No se explota la cabeza. Sí, GridPad tiene un servicio de formularios bastante decente. Sí, bueno, también está Frama, que no les he incluido mucho porque creo que Crepa a mí me gusta más, pero es que, bueno, les he incluido, en un apartado sí que les he incluido. Hay un servicio de francés también, como Crepa, que se llama Framasource, ¿no? Que también tiene servicios de ese tipo. En una de las movidas sí que les he incluido. Pero bueno, tienen también servicios de listas de correo, no como lista de Google Groups. No, tienen muchos servicios también que echarles un vistazo si queréis. A mí el Forms de Frama me gusta bastante. Para recoger la información después es bastante cómodo también. Yo no lo he usado nunca, pero igual tenía que haberlo incluido. Yo lo he usado un par de veces y me gusta. Sí, o sea, como a nivel usuario, como de persona que no se apaña mucho con estas cosas, está guay. Mi experiencia con Framasoft, desde luego puedo asegurar que es buena. También es una peña que se le ocurre un montón. Framasoft. Van a aparecer después, un poco más adelante. Creo que les he incluido en... Bueno, pero van a salir. Vale, Android, que es el sistema operativo que seguramente tendréis en la mayoría de vuestros smartphones, ahora mismo tiene alternativas, es decir, haciendo un ejercicio de honestidad, que no es tan fácil poner un sistema operativo diferente en un smartphone como lo es en un ordenador, en una computadora, ¿no?, como esta. Pero bueno, pero es factible, ¿no? No se puede con todos los diseños, pero... No, es decir, que lo mejor es no tener teléfono. Bueno, sí, tal cual. Eso sería también. Podéis tener uno de estos, que es lo que tengo yo. pero si necesitáis, por lo que sea, o queréis o lo que sea, tener un smartphone, pues os recomiendo alguno de estos que hay aquí, ¿no? Replicant, Lineage. Los dos primeros es lo que me han contado, que son los más... Yo estoy en proceso de ponerme Lineage, porque no he tenido nunca smartphone, pero ahora tengo uno por el Dachat, que ahora hablaré de ello. Y bueno, luego está Graphene, que es más pro a nivel de seguridad, que si tenéis ahí alguna paranoia tal, pues os recomiendo poner Graphene. Hay compas que están poniendo Graphene ahora mismo, ¿no? Que lo tienen ya. Alternativas a la Play Store. De todas maneras, no es así mucho rollo paranoico, ni grafenos ni leches. No hay manera de tener seguridad en un teléfono móvil, no hay manera. O sea, en el momento en el que hay internet, hay una mínima posibilidad o máxima de que te espien, así hablando en plata. Bueno, o incluso, o sea, es que realmente, más allá de lo que es el procesador que hace que sea un ordenadorcito, un smartphone, está el otro, el que controla la empresa de telecomunicaciones, que se llama modem o baseband processor, es el otro procesador, y ese no tiene software libre. Y ese sabe normalmente el otro procesador, en donde tú dices, bueno, yo solo voy a poner software libre ahí, no está aislado y el otro tiene acceso. Y luego, pues, no sé, no puede saber, bueno, no se sabe, por ejemplo, los Pegasus y todo eso, hay varias formas en las que se ha instalado, pero tampoco se descarta que podría ser también, porque se ha instalado de diferentes formas, desde este otro procesador. Entonces, quiero decir, es incontrolable, no es posible tener 100% seguridad en un teléfono móvil. Pero bueno, hay capas, y siempre es mejor, pues, luego que no tener toda esa mierda de software privativo. Si vais a tener un smartphone y podéis pasaros a replicar una línea G, yo lo recomiendo. Y luego la Play Store es sustituible también, incluido en un Android, un sistema operativo Android, por F-Droid, que es otro repositorio que lo tenéis aquí. Va bastante bien, va muy parecido. Es como un Google Market de esas, pero que solo tiene software libre. Es como un Google Market, como saben, Google Play o Play Store. Pero eso es, para instalarlo, seguramente te dirán, eso es muy peligroso porque tienes que dejarle que se quejará, el teléfono se quejará, me acuerdo de que se queja, ¿no? Porque vas a permitir que entre, tú sabes cómo va eso, Richie, se queja. Sí, se queja porque te dice que va a acceder a datos, no puede acceder a la memoria del teléfono móvil y tal. Y así, como pero claro, ya te están accediendo. Claro, como que va, alguien va a estar ejecutando, sí, y va a poner instalables, sí, sí, ahí, sí, desde una fuente de la que no se fía. Pero claro, le vas a quitar su fuente, que es el Play Store, y le vas a, por la vida no la puedes tener dos veces. Le has dado otro repositorio, pero tú dices que sí, que tú confías en este, que es Pedro, y es un repositorio donde solo es software libre. Tampoco es que sea todo el... que a partir de ahora sea todo el cliente, porque el sistema operativo probablemente no sea libre aún, pero al menos las aplicaciones que vayas a empezar, hay que empezar poco a poco, de alguna manera. Entonces empezar poquito a poco, de alguna manera hay que empezar. Entonces componiendo aplicaciones de software libre, hay que empezar. Bueno, Google Maps, tenemos OpenStreetMap, que es .org, funciona muy bien. O sea, lo garantizo que funciona muy bien. No tiene satélite, esto tan detallado como Google Maps. No podéis hacer espionajes en casas para ocuparlas, por ejemplo, pero para cosas de localizarte, de encontrar una dirección, va muy bien. Y también está FacilMap, que yo no lo utilizo, pero tengo entendido que va muy bien también. También hay una aplicación para GPS. ¿Alguien sabe cómo se llama? Osman, vale, gracias. No me gusta nada los GPS, no me gusta, pero bueno, tenedla en cuenta. Y para Google Translate tenemos Libre Translate también, que funciona enormemente parecido. Como veis, hay alternativa para prácticamente casi todo. No, perdón, yo quería un pisco. Seguramente es una pregunta súper tonta, pero es que en OpenStreetMap, por ejemplo, o Libre Translate, ¿es una aplicación que puedes descargar? Puedes entrar desde el navegador web. Ah, vale. O sea, no son aplicaciones. Prácticamente también. Sí, también se puede, pero en los ordenadores no. O sea, en el móvil, por ejemplo, con Kindle OpenStreetMap. Sí, sí, sí. Y también tengo un navegador de esos que es DivuTira, que es DivuTira, para la derecha. También de. Vale, creo que le digo en Osman, ¿no? Sí, sí, lo acaban de decir. Y la entrega así del libro de Translate, ese es un poco, me espera, patatero. Pero bueno, no sé. Vale. Entonces, estas cosas que estén digas y digo, eso no tira. Esto yo, si tú trobes una excusa per a dir jo necessite la meua cosa privativa aquesta, pues pots fer-lo, però estaria bé si lo fas mitjançant el navegador Tor, el Tor browser, saps? Sabeu lo que és? És un navegador... Esto va a salir después. No? Ah, perdó. Gmail, como hemos dicho antes, ¿no? Un correo que está, es el más extendido, me parece lo mismo, ¿no? Pues mira, tenéis una cantidad de alternativas impresionante para el correo. Desde que, bueno, ha salido un poco mal la diapositiva, ayer no la tenía ni desde luego. Pero bueno, aparte del autoalojamiento, que puede ser en un servidor y puede tener un servidor un colega que te provea servicios de correo electrónico, pues es factible. Están estas tres alternativas que van bastante bien. RiseUp, que es un servidor de Peña Anarquista de Estados Unidos. Austistici o Inventati, usan ambos nombres, que son igual, pero en Italia. Y Disroot, que es una comunidad de peñaja activista que provee, aparte de servicios de correo, bueno, los otros también proveen servicios de PAD, servicios de Disroot también provee servicios de pasar archivos, ¿no? Se llama Luffy, en fin, que esta tres alternativas están muy bien y son bastante accesibles, sobre todo RiseUp, que otras dos tienes que escribir y decir, no, me llamo tal y quiero tener una cuenta. Pero RiseUp puede tener una persona que conozca, tiene una cuenta RiseUp de bastante tiempo, le puedes pedir que te pase un código, una invitación, y tú metes esa invitación y ya puedes tener cuenta de RiseUp. O sea, es muy asequible. Me suena que habían todo cerrado un poco porque tenían. Antes podía cualquier cuenta y ahora pueden solo cuentas más antiguas de 5 años o algo así. Pero tuvieron ahí durante un tiempo que no. O sea, como que no estaban aceptando más gente porque estaría en mantenimiento, Ah, claro, RiseUp llegó un momento en el que ya no aceptaba que le escribieras. Que le escribieras y le dijeras, quiero contarlo. Ya era solo mediante invitación. Y creo que siguen así, si no recuerdo, sí. No tengo mal enterado. Sí, sí, solo estoy comprobando. Pues eso. Y luego la IA de Google, que se llama Gemini, pues bueno, puedes no utilizar IAS, existía el mundo antes de las IAS también, o puedes, bueno, esto puedes explicarlo tú, la normalización o el autoalojamiento. Sí, era un poco lo que estaba contando antes, que cuando hay servicios que dices, esto no hay alternativa que me satisfaga, pues tampoco pasa nada, pues si la cosa es a chunga, pero estaría bien que al menos no supieran quién es, no estés regalando de tus datos. Entonces, si es un servicio web, puedes hacerlo mediante el Tor browser. Si vais a torproject.org, descargáis el navegador que hay ahí. Es que esto no lo hemos puesto en la hoja. Torproject.org. O si buscáis en el buscador, os saldrá el navegador Tor. Y entonces os descargáis el Tor Browser este, y el Tor Browser es un navegador como si fuera el Firefox, pero que te mete dentro de la red Tor, que la red Tor es una red que, para resumir, anonimiza el tráfico. No mediante unas historias que pasan ahí, el tráfico está anonimizado y la parte que tú visitas no sabe quién es el visitante, y entre medias las personas que puedan ver ese tráfico que lo interceptan tampoco saben, no pueden ver ambas partes, origen y destino. Y entonces eso nos sirve para ver, por ejemplo, pues un servicio que tú quieres usar de la IA y no hay una alternativa, pues es en el Tor browser, sin registrarte, pero claro, si te entras en el Tor browser y visitas la empresa y tú pones tu login y tu password, pues entonces ese servicio ya sabe quién eres. Si se trata de no regalar datos, tendrás que usar un servicio que vas a usar sin registrarte. Perdón. Vale, nos estamos rayando un montón, vamos a tener que aligerar tanto tú como yo a la hora de que hablemos. que vamos mal de tiempo, pero sí, bueno, nos quedan 20 minutos, pero mucho, y que llevamos por el número 7 de 26. Alternativa al sacrosanto YouTube, tenemos Peertube, que forma parte del Fediverso. Ahora hablaré de lo que es el Fediverso. Peertube no tiene tanta capacidad como para alojar los contenidos diarios de YouTube, que te necesitarías 82 años de ver todo lo que publica YouTube cada día, ¿vale? Pero a lo mejor no hace falta publicar todo el rato, ¿vale? Es una cosa que igual no se tiene en cuenta, ¿no? Que también se puede moderar el contenido, ¿no? Que gran parte de ese contenido que estás subiendo es posting a día de hoy, no son video ensayos articulados, ¿no? O series o movidas como es lo que sobre todo hay en YouTube. No hay mierda prácticamente en YouTube, básicamente, para que nos entendamos. Y también podéis ver YouTube sin darle metadatos a YouTube mediante InVideos, que es, puedes entrar desde el navegador y te lo puedes instalar también. Es una forma de ver YouTube pues, sin anuncios, de manera anónima, etc. Y luego a Google Docs tenemos otra vez Crypad.fr, que no lo he comentado antes, pero Crypad es una tecnología de software libre que puedes instalar en un servidor, y hay un grupo de gente en Francia que se llaman Crypad.fr que está proveyendo servicios gratuitos para la peña, ¿no? Te ofrecen un giga en tu cuenta personal y un giga más por cada equipo que montes, ¿no? En total puedes llegar a tener hasta 6, ¿no? Porque son 5 equipos como máximo por cada cuenta. Y la verdad es que esto implica que no, que también Google nos ha mal acostumbrado a meter archivos súper tochos en la nube cuando puedes tenerlos en un disco duro o en varios discos duros para que no se pierdan, ¿no? Esas cosas que antes eran lógicas, hace 20 años eran lo que tocaba, pues ahora nos ha mal acostumbrado, claro, ¿por qué quiere Google eso? Para robarte los datos que subes ahí, básicamente. Y luego matar a gente en otros lugares, ¿no? Google Meet, ¿no? El servicio de videollamadas, está Jitsi.org, que creo que está bastante extendido, Jitsi. Funciona bastante bien, de verdad. Y bueno, alternativas a Google Drive, pues lo mismo de antes, Crypad otra vez. Está Nextcloud también, ¿no? Que funciona desde hace tiempo, igualmente. También se puede instalar, pues, está descentralizado. Y bueno, también cuña publicitaria de Hackea. Hackea también provee, tiene también un Crypad instalado en su servidor y también puede proveer a colectivas espacio para que puedan tener un Crypad, no con un giga, sino con más gigas, ¿no? Si lo necesitaran, ¿no? ¿Algo más que añadir? Esto de sin dominio también es otro colectivo que también provee servicios. Sí, claro, no lo he incluido, es verdad. Como Hackea, y de Hackea también, de aquí tenemos a nosotros, que no hemos puesto, pero si alguien quiere algo, que contacte. Sí, también se les puede preguntar a San Dominio y te pueden dar. Se me había olvidado completamente San Dominio. Bueno, Google Chrome, ¿no? Que también está, por desgracia, muy extendido. Lo primero, vale, las contraseñas que te guarda Google Chrome, tampoco voy a decir que te las pueda ver fácilmente Google, pero entre guardarlas en Google Chrome y guardarlas en un lugar diferente, mejor guardarlas en un lugar diferente. En este caso hay una alternativa bastante buena y accesible que se llama KeePass. Así puedes tener aquí guardado, la interfaz es muy fácil de utilizar, puedes tener guardadas muchísimas contraseñas y solo necesitas entrar con una contraseña maestra en este espacio y ya tienes acceso a todas las contraseñas. Es un poco más lento, pero luego te alegrarás si vas a entrar a una cuenta que tienes hace un montón de tiempo y te la han robado porque hay un fallo de seguridad en un sitio que tenías la misma cuenta con la misma contraseña y bueno, te desesperas durante unos días y luego el servidor en el que estaba seguramente te maltrate porque es una movida privativa y pase de ti, ¿no? Basado en hechos reales. Y bueno, entonces, este es software privativo, no es software libre. Evidentemente. El Chrome. O sea, todo lo que ponga Google. No. Y luego, como buscador, como Google Chrome buscador, están varias alternativas, navegador, no es lo mismo buscador que navegador, ¿vale? El buscador es lo que he dicho al principio, esto es el programa mediante el cual entras a Internet, que no es lo mismo que luego el lugar en el que tecleas lo que quieres buscar, ¿vale? Este es el programa en el que entras a Internet, está Falcon, está, es una alternativa, no es como Tor, que Tor aparte anonimiza, que es lo que he comentado antes. A la hora de usar Tor, Tor funciona mediante servidores que pone gente a disposición de manera completamente altruista y voluntaria, o sea, que no os descarguéis una película de un giga o dos gigas y saturéis la red a poder ser hacerlo de otros buscadores, de otros navegadores, ¿vale? Porque, en fin, eso va más bien para buscar algunas cosas, para entrar a los correos electrónicos, etc. Pero bueno, Tor va más lento debido a la anonimización, pero es muy bueno, muy efectivo, va muy bien. Y debido a que la fundación que lleva Mozilla Firefox está empezando a hacer cosas un poco... Uy, se me ha olvidado decir una cosa antes. Está empezando a hacer cosas que no le están gustando, aparte de la peña que lo gasta, como por ejemplo que ya no sea tan anónimo como era antes, que estén utilizando algunos de los datos, pues mucha peña está yendo de Mozilla Firefox y está yéndose sobre todo a LibreWolf, que está basado en la... ¿cómo se dice? ¿No? Está basado en Firefox, ¿no? Y pues es lo mismo en lo que estoy gastando, empezando a gastar yo, por ejemplo, ¿no? Porque justo ahora entraba ya las modificaciones ahora en el cambio de año y ya se está pasando moviendo gente aquí. Que se me ha olvidado comentar antes que por qué no estaba Proton entre las alternativas de correo electrónico. Proton puede ir bien para trámites con el Reino de España, por ejemplo, pero si vais a utilizarlo para activismo, tenéis que tener en cuenta que Proton, cuando le pide, al contrario que hace Raisa, por ejemplo, que ha llegado el FBI a confiscarle servidores, y tampoco le ha servido para nada, porque los tienen preparados de una manera que necesitas todo entero para poder abrir lo que había dentro, pero bueno, que siempre existe este riesgo, ¿no? Que pueda pasar algo en peña que quiere de verdad ayudarte en el anónimo. Pero Proton, cuando gobiernos de Europa, y en concreto el Estado español ha sido uno de ellos, le ha pedido información sobre activistas, Proton la ha dado. Y concretamente pasó la persona que había organizado a nivel de internet el Tsunami Democratic, no sé si sigue presa, pero por lo menos ha estado en el talego recientemente, porque Proton le dio la información al gobierno de España, y el gobierno de España supo que era esta persona con X apellidos, nombre y identidad. Además tiene una publicidad engañosa, dicen que es muy seguro que ciframos los correos dentro de los puede ser que los cifren en el disco. Pero si yo tengo un correo en Gmail y tú tienes uno en Proton, por ejemplo, no puedo decir que es seguro y que dicen que no se enteran, porque es correo electrónico, o sea, no sé que tenga un cifrado de extremo a extremo acordado. Quiero decir que tiene una publicidad engañosa con lo que existe. Correo electrónico no puedes hacerlo si no tienes cifrado de extremo a extremo, que el servidor no se entera. Aunque luego ellos en el disco lo cifren. Bueno, pues da igual, no me voy a liar. El caso es que es un poquito. Es una empresa. Google Calendar, que también es una aplicación súper utilizada. Está Framagenda, que forma parte de Framasource, ¿no? La que hemos comentado antes, que como se ha dicho, tiene más servicios. Framagenda está muy bien. Thunderbird, que es un servidor de. Perdón, servidor, que es un gestor de correos electrónicos, tú puedes tener varios correos electrónicos aquí y entras con una contraseña maestra y lo gestionas desde aquí. Aparte de esto, que es para lo que más utiliza, también tiene servicios de calendario. También está Mobilizon, que tiene más servicios a nivel de comunidad, también es de software libre, etc. Bueno, Thunderbird pertenece a la Fundación Mozilla también, que no me olvido decir, no se llama Mozilla Thunderbird, de hecho. Pero bueno, Mobilizon también, aparte de entre los servicios que provee, está de calendario. Y para acabar con Google, Google Lens, que lo he puesto principalmente para hablar del boicot a Google, principalmente, porque Google Lens es una de las herramientas que tiene Google, una de las varias herramientas que tiene Google para entrar en las escuelas, en los institutos, en los colegios, ¿no? Y en muchos institutos y colegios está utilizándose, y Google Lens es la herramienta del universo Google que se emplea. Hay campañas de boicot a Google que han organizado AFAS, por ejemplo, ¿no? Asociaciones de familias de alumnos. Por ejemplo, en Cataluña se ha conseguido que en bastantes escuelas se ha quitado Google. Hay alternativas a Google de software libre, ¿no? Está BigBlueButton, que se puede federar a su vez con Moodle y con Chamilo, que son otras alternativas que se pueden utilizar también, ¿no? Que sirven para clases online, en el caso en el que haya alguna situación de mierda, ¿no? Como puede ser la cuarentena, y muchas otras cuestiones didácticas, ¿no? Que tiene preparadas. Bueno, Microsoft. Windows es una de las. Mediante Windows, Microsoft es una de las empresas que recibe más pasta de dinero público porque mogollón de instituciones del Reino de España utilizan Microsoft en sus sistemas operativos, o sea, para sus ordenadores, como sistema operativo. Cuando el software libre no solamente lo pueden utilizar la primera usuaria individual, sino que está también ofrecido a mis instituciones. De hecho, la Generalitat Valenciana precisamente tiene un software libre basado en Linux, no me acuerdo el nombre, igual que lo tiene instalado, por ejemplo, en la sanidad pública, en la educación, etcétera. Lo tienen varias instituciones instalados, ¿no? Hace poco precisamente recibí un ordenador por la calle que tenía ahí, lo tiene instalado, ¿no? O sea que en fin, que se puede utilizar, ¿no? La Generalitat utilizó el código abierto de Linux y hizo un sistema operativo propio. Esto es factible, pero claro. Porque lo ha hecho la Generalitat Valenciana por contextos específicos, pero la mayor parte de instituciones y de comunidades autónomas utilizan Windows porque lo hemos comentado antes, puertas giratorias, contratos, amigueo, etcétera, pues al final el dinero que sale de Windows. Quiero poner como ejemplo que, por ejemplo, la subvención que le da, yo esto me he enterado por una amistad, la subvención que le da, que se le da a emprendedores, ¿no? O sea, gente que se monta un local, por ejemplo, puede ir acompañada de un ordenador que viene instalado con Windows. O sea, el Estado español ya para darte subvención ya le ha pagado dinero a Microsoft. Y aparte, no puedes cambiar de sistema operativo en ese ordenador que te han dado hasta que pase un año. O sea, sí. ¿Eso es lo del kit este de emprendedores? Sí, vale. Esa es la movida. Esa movida. No sé cómo se llama, pero esa es la movida. Claro, aparte. Sí, el kit digital, exactamente. No me acuerdo ahora del nombre, gracias. Claro, o sea, el Estado español le ha pagado a Microsoft por el sistema operativo cuando no hacía falta, cuando podría venir con Linux, y aparte de eso, te obliga a que durante un año Windows, o sea, el Microsoft te esté robando datos que luego utilizará también, ¿no? Para ganar más dinero y para utilizarlos para fines, como hemos comentado antes, ¿no? Genocidas. O sea, pues, cuestiones de esos, ¿no? Se puede hacer presión, se puede hacer boicot, ¿no? Se puede hacer desinversión, ¿no? También. Bueno, la alternativa ya la ha dicho Richie mucho antes, ¿no? Es Linux, principalmente. Y todo el Microsoft Office, ¿no? Que provee de mogollón de servicios, pues esta presentación se ha hecho entre, bueno, entiendo que la tuya también y más, se han hecho con LibreOffice, ¿no? Que es una de las alternativas que hay. Hay varias más, ¿no? Pero es la más común de las que he conocido yo. Yo diría que es la mejor. Que bueno, tiene servicios equivalentes a lo que conocemos como Word, PowerPoint, Excel, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Que son los más conocidos. Y bueno, pues es de software libre. Bueno, la mayoría de lo que hemos comentado de alternativas es de software libre, obviamente. Vale, Outlook, que igual está ya un poco desfasado, ¿no? Igual, pero bueno, sé que hay algunas instituciones, alguna peña todavía utiliza, ¿no? Microsoft Outlook como correo, pues igual están todas esas alternativas. De nuevo, no está Proton, como he dicho antes. Y de nuevo, pues la IA que tiene Microsoft, que no me acuerdo cómo se llamaba. Copilot. Pues nada, pues está lo que hemos comentado antes, igual, ¿no? Anonimización y autoalojamiento. Pasamos a Meta. Por una parte está WhatsApp como mensajería instantánea. Bueno, vais a poder comprobar que no está ni Signal ni Telegram. A Signal ya Santi ha explicado por qué no está, ¿no? Por la centralización. Aparte de que hay una propuesta en Europa, en la Comisión Europea, para que haya puertas traseras en todas estas empresas de proveimiento de mensajería instantánea, aplicaciones de mensajería instantánea, que ha intentado pasarse varias veces. Es con la excusa, no me acuerdo si de las drogas o de la pornografía infantil, porque siempre utilizan las mismas excusas. Es la pornografía, ¿no? En este caso. Pero bueno, la cuestión es que lo que quieren es poner puertas traseras para que todas sean accesibles. Aunque bueno, en la práctica Signal en realidad es la única que no está vendiendo datos, porque Telegram, desde que detuvieron al CEO hace un año y medio, está cantando todo lo cantable a la Unión Europea, y hablar con Telegram mismo como hablar con Marlaska, para que nos entendamos. Y bueno, con WhatsApp era así ya, desde el principio ha sido así. Así que, pues bueno, aparte de la cuestión del genocidio, ¿no? Como mensajería instantánea, la mejor alternativa es Delta Chat. Hay más alternativas, hay muchas. Hay algunas, por ejemplo, Element, que se utiliza en algunos espacios tal. Element se basa en un... No me conozco la movida muy específicamente, ¿no? Pero se basa en una parte de Element, tiene que ver con una tecnología desarrollada por el gobierno israelita, ¿vale? Así que, en fin, pues esto ha hecho que en algunos espacios se haya dejado de utilizar, ¿no? Porque también lo utiliza mucha peña, ¿no? Alternativa, pues haya dejado de utilizar así, plazo. Delta Chat funciona mediante correos electrónicos, combina varias tecnologías, el correo electrónico, una interfaz de mensajería instantánea y una encriptación de las comunicaciones. Así que, pues al final lo que ves es una aplicación de mensajería instantánea que tiene una interfaz parecida a Telegram, pero en realidad lo que ocurre por detrás es que está hablándose por correos electrónicos mediante encriptaciones de los mensajes de correos electrónicos. Y aparte, pues, te pueden proveer un correo electrónico que creo que se llama un servidor que se llama Ninetes Room, me parece, algo así, pero también puedes ir con correos electrónicos que tienen el protocolo HTTP, que por ejemplo Raisa, Buddhist o Inventati lo tienen, los que he citado antes, Protos no lo tiene, ¿vale? Y puedes utilizar tu cuenta de correo electrónico para acceder a Delta Chat y hablar desde tu correo electrónico con Delta Chat, ¿vale? Que, o sea, que es un poco como cuando usábamos el Messenger, como que para comunicarte con otra gente no necesitas su número de móvil como si lo necesitas con WhatsApp. Entonces, como que eso, a nivel de no darle tus datos quizás a otra persona, no tanto como de empresas, pero también es interesante porque tú puedes tener un correo que ponga, yo que sé, las gafas de piro @raisa.com y ya está, y no está enlazado con tu número de móvil. No, preferiría un perfil fuera de Nine. Si pots, si pots fer-ho, jo. O sigui, no, no hi ha cap problema. Això vol dir que quan tu dius, jo vaig posar-me el Delta Chat, vaig a baixar-me-lo i vaig a instal·lar-lo. Tu el dones a instal·lar i per a que siga tot més fàcil no complicar la vida a la gent, vas a darle ahí següent, següent, següent i tindràs un compte ja fet. Sí. Automàticament ja t'ha fet un compte, t'ha creat. És que el Delta Chat per a baix és com correu electrònic, encara que sembla missatgeria instantània. I t'ha creat un compte de correu electrònic en un servidor que es diu nine.teslam.org. Però no hi ha cap problema, simplement és perquè tot el món està posant ahí, i aleshores la descentralització del Delta Chat està fent-se cada vegada més centralitzada en aquest que han fet aquesta cosa per a que sigui tan fàcil que des que va eixir aquest mètode està convertint-se en una cosa un poc demasiat ja poderosa. Si no vols complicar-te la vida, no passa res, posa-te-lo allí, però si vols complicar-te una mica la vida, en configurar-te, le dius que tu vols configurar el teu propi compte, perquè tu ja tens un servidor de correu teu, on siga, i jugues un poquet i pots fer que puguis posar-te en el nivell. O en altres servidors que s'escriuen chatmail, per exemple, en Hackea també tenim un chatmail.hackea.org, o on siga, si tu poses chatmail a la web, encontraràs que hi ha diversos servidors disponibles. I si te poses, per exemple, Raisa en el Delta Chat, després els correus que t'arriben al Raisa t'arriben ahí al Delta Chat. Aleshores és com dos en un, en plan tens el chat i els mails, que per a mi és molt còmode això. Seria la mateixa aplicació? Sí. En la mateixa aplicació tu deixes els m'arriben, o sigui, tinc com els grups de Delta Chat i després m'arriben els correus també. Que clar, si no t'escriuen des del chat no arriben xifrats. Sí, però... Però és còmode igualment. Claro, o sea, per a mi és còmode des del mòbil. I per a videocrigades, des de missatgeria instantània, el Tino, que és el primer, i Conversation van bé, tenen també el protocol, bueno, per que sigui, tenen el protocol HMBB, que és el que lo permite. Tino, també tenen servicios de mensajería instantània, però a mí me gusta más el tachar. Dino, aparte, no se ve bien, cuando se ha caído la encriptación no se ve bien, tienes que darte cuenta y no es fácil darse cuenta, y eso es lo que me hizo dejar de usarlo, ¿no? Dentro de está bien Dino. Pero lo que tiene de bueno es que permite llamadas de voz, el XMPP. Que, bueno, Delta Chat también ahora está en experimentación, si te vas avanzado ya se puede, si tienes un servidor de chat. Pero XMPP ya se puede. XMPP es una tecnología descentralizada, como lo es el correo electrónico. Tú puedes sacar una cuenta de XMPP en algún sitio y te permite llamadas cifradas de extremo a extremo a otra persona que tenga una cuenta de XMPP. Y bueno, Meta. Bueno, y perdón, también tenemos un servicio de XMPP si alguien está interesado. Seguimos con Meta. Los dos grandes, bueno, como WhatsApp, ¿no? De Meta, que son Instagram y Facebook. Aunque bueno, Facebook se dice que estaba cayendo, pero no cae del todo. No acaba de morir. Bueno, hay dos aplicaciones, hay dos chicos, sí, del Fediverso, que están bastante bien. Ahora hablaré más del Fediverso, ¿vale? Un poco después. Que son equivalentes, pues más o menos, ¿no? PixelFed, que es el mismo formato, imagen y texto pequeño, ¿no? Después, ahora hablaré un poco más del Fediverso, ¿vale? Y Facebook, aunque está más inspirada en Twitter, evidentemente no voy a explicar por qué hay que boicotear a Twitter, me parece que no hace falta, a estas alturas, pero bueno, Mastodon es un equivalente bastante bueno y creo que es la más conocida del Fediverso, ¿no? Desde que entró Elon Musk al gobierno de Estados Unidos, además se ha incrementado como yo en la peña que hay ahí, no por casualidad. Spotify, no se ha citado antes, pero bueno, Spotify la gente que lo lleva es abiertamente sionista, han estado financiando la industria militar israelí directamente, han estado bloqueando y borrando contenido de gente palestina o contenido crítico con el Estado de Israel. O sea, Spotify está metida hasta las franquísimas en el genocidio. Hay varias alternativas a Spotify. Está Fungway, que es del Fediverso. Tiene el problema de que hay poco contenido porque principalmente tiene un software libre. Fungway, uy, qué mal se ve. Fung, F-U-N-K. Lo podemos escribir en la pizarra, que igual es más fácil para que la gente lo pueda copiar. Es una red social como es una forma de Fediverso, o sea, de referencia al Fediverso. Es como una red social que tienes cuentas, pero en vez de ser sobre fotos o sobre vídeos, es música. Y el servidor es que tiene música, es porque supuestamente pues tendría la realidad de derechos ahí. No sé lo que habrá. Estaría bien que fuera música robada, pero igual no encuentras. Y también están las otras dos, Navidrom y Elephant, que yo no tengo ni idea de las dos costumbres. Yo es que también está la alternativa de descargar la música y escucharla en discos duros. Bueno, la peña de Anas Archive ahora. Bueno, claro, está en Anas Archive también, ¿no? Que se ha copiado todo el material de Spotify y lo van a lanzar en algún momento. Lo que pasa es que están teniendo un mogollón de problemas, porque claro, mientras eran libros y papers académicos y tal, daba como un poco más igual, pero ahora de repente están habiendo como muchos ataques hacia Anas Archive por haber copiado todo. Está caído, ¿no? Baratos, ¿no? Depende, es que tienes el .org, el .se, el .li, entonces hay algunos que sí y otros que no. A ver, está un poco. ¿Y cuáles pueden coger ahora? No, es que yo tengo una, o sea, hay una web que te dice qué librería, qué bibliotecas digitales están funcionando y cuáles no. ¿Cuál es esa web? openslum.org. Si queréis, luego cuando terminemos todo esto, os cuento cómo descargar libros gratis y artículos. ¿Quieres ponerlo en la pizarra, no? Sí, a ver. Bueno, aprovecho para decir que Torrent y el Emule van muy bien también. Se puede descargar el azor, yo lo sé. A ver, vale. Bueno, no sé si sabéis cómo funciona todo el negocio, porque es un negocio de los artículos académicos. ¿Y por qué hay que piratearlos? Bueno, lo entendemos. Si queréis un artículo académico o una cosa como súper específica, muchas veces si le escribes como la persona que ha hecho el artículo te lo va a mandar. O sea, eso es como la opción más guay. Y luego hay una movida que se llama SciHub, que yo lo que hago es que me meto como en JSTOR o cualquiera. Esto ya no es tanto seguridad, esto más pirateo, pero bueno, en cualquiera, o sea, cualquier repositorio de artículos académicos, sobre todo en inglés, porque yo ahora no estoy en la universidad, entonces no puedo acceder a ellos, entonces copio el DOI o copio el título y aquí te lo encuentra. Luego hay otra movida que es lo más, que es Anas Archive. Que es una biblioteca digital, como también está como LibGenesis y Z Library. Y aquí podéis descargar como un montón de libros, tanto PDF como en formato ebook, que es el que se utiliza para los libros electrónicos. Y en Anas Archive también hay un montón de artículos académicos, como cosas que a veces si no estás dentro como de la institución es un poco difícil de encontrar. Entonces, ahora Anas Archive ha pirateado como toda la música que tiene Spotify y la quieren como sacar, lo que pasa es que aún no la han sacado y está habiendo como muchos ataques y está casi todo el rato caído Anas Archive. Entonces hay una web que se, esto todo lo sacado de Reddit, ¿vale? Es un poco lo peor, pero da igual, soy un pro, soy un señor. Yo soy el foro coches. es como foro coches por ser autista. Es como lo que vamos más bien. Perdón. Total, que está esta web. Que es open. Es nom.org. Que te dice el estado de las. Te dice el estado de las. De las bibliotecas digitales. Y bueno, también está la mejor, que es. Ah, vale, claro. Pronunciarlo, Pino. Claro, que hay, no sé cómo se pronuncia. No, para las que hablan inglés de Murcia. Archive. Archive. Y bueno, y esto ha sido todo mi ejercicio de vuestra presentación. De todo. Es literalmente un archivo. De internet, todo. Y puedes consultar webs, en plan, puedes ver cómo era Google o cómo era la web de no sé qué hace 15 años y lo puedes ver. Y es muy mono. Y si alguien quiere piratear más cosas de académicas, que me diga que os ayudo. Pues nada. Bueno, ¿quieres explicar algo de datos abajo? Porque no las conozco. No, es que vamos más de tiempo. Ya vamos más de tiempo. Vale. Apple, bueno, Apple seguramente tendréis, bueno, el iPhone es más común, pero si tenéis un ordenador de Apple seguramente sea porque os han jodido la vida regalándoos uno o lo tenían vuestros padres o trabajáis en alguna actividad laboral que tiene una especialización en ella, Apple. Porque la verdad es que, en fin, es muy cabrón Apple a nivel de que tienes que tener un hardware específico para que funcione. Es complicadísimo instalarle otro sistema operativo, bueno, complicadísimo, es factible, pero no es tan fácil como si viene un ordenador con Windows, con otro hardware. Así que, bueno, intentadlo, se puede, es factible, pero ya os aviso que es más complicado. Encima tiene la parte de que necesitáis componentes específicos que solamente te los vende Apple o los consigue de segunda mano en algún lugar, ¿no? Que ahora ya no es tan, bueno, sí, específico, pero los sí. USB es más fácil, pero sí que sigue siendo puñetero. Sí, bueno, los cables. Todo. Y luego Apple tiene también toda una red parecida al universo Google, que no voy a entrar a detallar cada una, porque se utiliza menos, yo lo utilizo si tienes dispositivos Apple, pero bueno, que sepáis que están pues, alternativas, yo que sé, pues a Safari, por el Store, al iCloud, el RiseUp, o sea, iCloud Mail, RiseUp, etcétera, etcétera, el calendario, tal, el Docs, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo que he dicho antes. Y para terminar, ya con esto creo que prácticamente acabó, bueno, falta una parte pequeñita, pero ya con esto acabamos, espero que en 5 minutos me lo haya pulido. Voy a hablar del Fediverso, porque es un tema que está ahora mismo muy en boga y porque al final pues siempre está el tema de ¿qué hacemos con...? No, pues, es que si nos salimos de Instagram o de Facebook, ¿vale? Que son genocidas, son lo peor, nos roban, pero ahí es donde está la gente, ¿qué hacemos? Pues sí, existen alternativas, existe el Fediverso, que entre las otras alternativas que hay, creo que es la mejor. Hay gente que se está pasando ahora, está este Blue Sky. Pues bueno, Google Sky acabará acabando parecido a como ha acabado Twitter, probablemente lo acabará comprando algún magnate cabrón y acabará liándolo un montón otra vez, y es como estar todo el rato en una rueda de hámster, ¿no? Y luego hay también algunas puentes con el Fediverso de esta peña, pero bueno, que la mayor parte de gente que hay en el Fediverso no los quiere aceptar porque se sabe que son al final empresas que van a acabar liándolo, ¿no? Así que bueno, voy a explicar qué es el Fediverso, ¿no? Vale, antes ha explicado un poco Santi, ¿no? El modelo corporativo es este que veis en la izquierda, ¿no? Tú te conectas desde tu servidor, que son esos monigotes de ser humano que hay ahí, desde tu cuenta, perdón, te conectas al servidor y están todos separados entre ellos, ¿no? En cambio, en el Fediverso es un modelo comunitario, ¿no? Que es descentralizado. Los servidores que existen en el Fediverso, por ejemplo, aquí son servidores de Mastodon, que es la más conocida, están conectados entre ellos. Podrían no estar conectados. Si aparece, como ha aparecido, ¿no?, un servidor de gente nazi, pues se quedan aislados porque nadie quiere federarse con ellos. Y es lo que ha ocurrido. Que hay un grupo de nazis. Creo que es la manera más gráfica de explicarlo porque entendéis un poco de esta movida, ¿no? Hay un grupo de nazis en el Fediverso, pero nadie interactúa con ellos. Conclusión, no pueden trolear y no pueden difundir propaganda de mierda. Y pasa lo mismo con cuentas de gente transfoba. De gente sionista pasa también, aunque voy a hablar un poco más adelante de esto, porque hay algún problema también con el sionismo que ahora hablaré, pero bueno, que para que lo entendamos, ¿no?, que los servidores están federados entre ellos. Tú puedes tener una cuenta en Mispagatos, que es una instancia de un servidor, ¿no?, una instancia del Fediverso, y hay otra persona que tiene una cuenta en salsa.cloud y puedes comunicarte, ¿no? Esto en el otro modelo no puede ser, ¿no? Tienes que tener una cuenta en Instagram, tienes que tener una cuenta en YouTube, tienes que tener una cuenta en TikTok, no puedes comunicarte entre ellos, ¿no? Vale, para que nos entendamos de otra cuenta gráfica, ¿no? Este es el modelo corporativo y este es el modelo comunitario, ¿vale? Se entiende mejor así igual, porque igual se lo he entendido antes, pero bueno. No, tú te conectas desde tus dispositivos variados, ¿no? Y están conectados los servidores entre ellos, ¿no? Esto es lo que yo llamaba sí. antes centralizado, que era el anterior. Y este es el descentralizado, porque, o sea, tú puedes al anterior, por favor. Sí. Este botón está mal. Esto es Insta. Aquí todo el mundo se tiene conectado. Uy, perdón. Ah, bueno, este sirve. Ay, mira. Este. Central... Es que va lento, es un orden antiguo. Esta es una historia centralizada. Todo el mundo se conecta aquí, este está centralizado, todo se conecta aquí, este está centralizado, todo se conecta aquí, pero este está descentralizado, aquí tienes este que se llama más punto todo, este se llama más punto social, este está ahí. Pero todos los servidores se conectan todos y cada servidor aparte tiene sus cuentecitas y una cuenta de este se podrá comunicar con una cuenta de este, porque este está descentralizado. Pero entonces tú cuando entras ahí que ves. Lo primero que tengo es que tienes que elegir tu instancia. Bueno, pero voy a hablar de esto después. Como es un tema tal, ¿no? Que genera tanta duda porque es un modelo que nos han acostumbrado al modelo centralizado. Entonces, un modelo federativo nos cuesta. Mejor las preguntas después porque voy a intentar explicar todo. Es que no sé si saldrán dudas porque es como el correo electrónico en realidad. Tú eliges el servidor para tener tu correo y luego hablas con todo el mundo por correo. Y unos están en un Hotmail, otros están en un Gmail, otros en Raisan. Vale. Bueno, lo tiene mucho que ver con, lo que has comentado antes, Richie, ¿no? El Fediverso está federado, evidentemente tiene mucho que ver, ¿no? Con el software libre, de hecho puedes instalarte en un servidor Mastodon o otra de las diversas CAIs del Fediverso. Está federado, está descentralizado y se puede distribuir, ¿no? Está distribuido para quien quiera se lo puede instalar. Utiliza este protocolo que se llama ActivityPub, ¿no? Que aparte creo que viene en la siguiente. No solamente se enlaza dentro del Fediverso, sino que también con otras movidas que hay fuera. Por ejemplo, el nombre de usuario te sale para entrar por una cuenta del Fediverso, tiene esta forma, ¿vale? Una arroba, el nombre de usuario, que es esta parte que veis ahí en morado, y luego la instancia, o sea, el servidor en el que se encuentra alojada, ¿no? Que es colectiva social. En este caso, ¿no? Arroba colectiva social. Aquí en Valencia, que tenemos aquí la persona que lo administra, pero igual no quiere hablar, está terreta.org. ¿Hay algún médico en la sala? No sé si quiere hablar, igual no quiere. Sí, no hay problema. Podemos hablar. Luego, es que aquí hay una instancia que se llama terreta.org y aquí está la persona que la administra. ¿Algunas palabras al respecto? Sí, yo no me prepararé, pero más o menos costó nada para acabáis. Va Alan, al modelo de desenfrasar. Vale, no. Eso es un empastre que siempre va de. No. Nosotros no utilizamos SaaS, pero ni había a de lo que va a pasar en el Elon Musk, que va a ser la cuota, que de todo el mundo se va a donar donde de que era un SaaS y todas estas cosas que van, nosotros no sabíamos, no volía. Va a haber una campaña de disilver de SaaS stocks, ¿no? De la gente mira, que Elon Musk es SaaS y que no sabía donar donde ninguno. Anema un otro puesto. Es el Blue Sky, que es la madre de la mierda, pero no otra gente. Y va a aparecer, que ya estaba, pero como que va a puchar con la figura de Fediverso, y en el Fediverso estaba pues una moguda que se dio Mastodon y podías hacer instancia para que la gente se asuntara, ¿no? Nosotros, pues bien, he puchado una para donar la opción a que la gente se pasa un conte en el Fediverso, y lo que pasa es que a eso se paga, no sé qué tal, y ahora está terreta, ¿no? Es una instancia libre, libertaria, autogestionada. Y la verdad es que si tú te creas en terreta que te fas un content, no es Twitter. Voy a decir, no ni a 100 millones de personas ahí parlan. A eso ni a que hacerlo. Aleshores, nosotros hemos hecho una instancia y tenemos que federarnos en ni a que hacer. Es autogestión. Voy a decir, no están las cosas feitas, tienes que hacerles tú. Eso es, tú te puedes hacer un conte y tienes que contactar en Chen que está en otras instancias y te hiciste toda esta salsa. Y cuando se adjunté tres instancias, tú puedes acceder a las instancias que están federadas, pero así. Y a eso te hiciste una salsa Chevan para comunicarte. es un spy. Ve, yo no he gastado más de Twitter, no sé qué es lo que se gasta, no me importa, la verdad, es que me da igual. Nosotros lo que hacemos es gestionar que la gente puga y si se desarse es tóxicas y trobar un spy o hacer lo que se pasa al desarse, que no sé qué es. No sé, compartir cosas, me imagino. Y por eso nos ha traído en bola la gente que pueda usar eso, es el twitterreta.rc y la nombre de conducta que no se toleren merdes y ya está. Y quizás a merda se va al carrer. Y alrededor de lo que habéis de SNAS y eso, ni a una chen que se dedica a hacer Garden Fence, que es como un erase para que no entre, pues eso, transfobes, racistas, nazis, y ese es, si tú utilizas ese, no sé cómo te digo tampoco, yo lo voy a aplicar, pero no sé si es una librería o lo que siga, porque tampoco no yo... Un gista, y esa gente no puede entrar a trolearte, no puede entrar a los puzzles web que están ahí. Que es eso también lo que ni a que entender un poco, que es una asista me pueden utilizar eso. Y la chen feixista, la chen transfoba también, es el modelo federativo que permite que la chen chunga siga así, utilizando ese herramienta, si nosotros estemos así, utilizarle. Y ha sido una barrera que se actualiza constantemente, si ni a pornografía infantil, si ni a eso. Y si vuelve a pasar algo, si hicieron una olla. Pero no sé, pensé que me voy a trobar ahí todo lo del monte de Twitter, pero que no está. Que te cae a mí un chat y digo, es que no se troba ninguno, y es como que tenía que hacerlo. No es un, no son un espacho negro que tú arribes y espacho negro que ya me llevo que la referencia no, pero que voy a decir que no está todo, ni hay que hacerlo, ni hay que contactar el H, ni hay que buscar al H en el Fediverso y generar la salsa. Y con, cuando haces una salsa y autogestionas la moguda, tú tienes el control de quién entra, quién no entra, un bol sanar y capa, un bol dirigir la. No he pensado yo, pero bueno, no es un tema que no lo decía. El Fediverso tiene varias líneas, ¿no? Tiene una línea en la que es lo que publicas en tu cuenta, otra de la estancia en la que estás y otra de todas las estancias en la que está federada tu estancia, ¿no? Entonces puedes ir viendo lo que hace la peña en tu estancia, lo que hace otra gente, y te da otra estancia a la que sigues, de gente a la que sigues, ¿no? Porque puedes seguir a gente de otras estancias, ¿no? Entonces te sale en una línea temporal todo lo que publican. Mi estancia es el servidor que tú has elegido todo el rato, sí. Que tú has elegido, el que te has sacado la cuenta, mi estancia es sinónimo de servidor. Sería, por ejemplo, de Terreta es una instancia. Terreta es una instancia de varios tipos. Terreta es una instancia de tipo master. Pero en realidad todas las instancias y todas las cuentas de todas las instancias se pueden ver, aunque sean tipo Mastodon o tipo PixelFed o PixTube. No, pero eso lo iba a comentar después. Que se me olvidó comentar que si tenéis hijos en edad escolar e instituto, conocéis gente que las tenga, en el Fediverso no hay ciberbullying. Vale, porque o sea, si alguien se pone a hacer ciberbullying se expulsa automáticamente y si una instancia no quiere expulsarle se bloquea la instancia. O sea, quiero decir que es un problema de ahora, ¿no? Recientemente se suicidó una chavala de 14 años, ¿no? Por el ciberbullying y el ciberacoso. Pues es que en el Fediverso no existe eso. Existen redes centralizadas a las que les importa una mierda la salud mental de la peña que está ahí. Lo que quieren es pasta, ¿no? Y estar mal es algo que les da pasta, ¿no? Precisamente porque estás más ahí implantado. Pero bueno, el Fediverso es otra cosa que tiene, que no está preparado para que, no está hecho para que te genere adicción, ¿no? Está, bueno, si entráis lo veréis. Bueno, algunas alternativas, que algunas las he comentado ya, se me ha olvidado citar la de Google Drive, ¿no? Que está como que es para reseñas de libros y tal, que está BookRite, ¿no? Que tengo una amiga que lo utiliza y que va bastante bien. Pero son tipos diferentes de instancias que como que diferentes interfaces, pero que todas pertenecen al, unas más tipo Twitter, otras más tipo Facebook, otras más tipo, pero en realidad todas se pueden comunicar con todas. Sí, eso es la siguiente diapositiva, pero antes de pasar ahí, también quería comentar que WordPress, que ojo, WordPress no es lo mismo de WordPress.com es una empresa que privatiza los dominios y utiliza WordPress porque es gratis, no, WordPress, la tecnología WordPress, que por ejemplo la tienen otros blogs como por ejemplo NoBlogs, ¿no? que es de la peña Lustitici de servidores de correo que les he citado antes, por ejemplo NoBlogs utiliza WordPress y NoBlogs se puede federar mediante el protocolo que he citado antes con el Fediverso. O sea, tú puedes tener un blog y puedes utilizarlo como una cuenta del Fediverso y tú puedes tener una cuenta de Mastodon donde puedes seguir ese blog, ¿no? Y también está el calendario.cc, que utiliza la tecnología de la peña de gancho, que el calendario.cc es una agenda libertaria de actividades que hay en Valencia y alrededores. Igual, el calendario está federado con el Fediverso y tú tienes una cuenta de Mastodon, de Fed, lo que quieras tener, y puedes seguir el calendario y te aparecen las cosas en la interfaz que tú tengas. Porque como estaba citando antes, Santi, tú puedes tener una cuenta de PixelFed, como en la de la derecha, y seguir una persona de Mastodon y viceversa, lo cual es impensable, ¿no? Que con una cuenta de YouTube puedas seguir a una persona de Twitter, no es impensable, pues aquí sí se puede. Si tú tienes una cuenta de Mastodon, lo de PixelFed te saldrá en la forma de la interfaz de Mastodon y viceversa con otras aplicaciones, ¿no? Con PixelFed, nos tenemos PixelFed, PixelFed. Pero bueno, que están todas comunicadas entre ellas. Y bueno, que... Luego, para el tema que estabas preguntando antes, ¿no? Lo de ¿en qué instancia te metes? Hay varias páginas web que voy a poner ahora, si queréis sacarles fotos o lo que sea, aunque bueno, esto creo que está con, no sé si está por ahí, ni idea. Pero bueno, hay varias páginas web en las que te intentan orientar para que elijas qué instancia es la que te puede gustar más, porque hay instancias de mucho tipo. Hay instancias de LGTBI, hay instancias de activismo hacker, hay instancias de, yo qué sé, pues de lengua catalana, de lengua vasca, de videojuegos, de furries, o sea, hay instancias súper importantes. Hay un montón de furries, de hecho, hay como 10 o 12. En total, hay varias centenares, hay como 600 o por ahí, me parece, instancias ahora mismo, bueno, pues va subiendo. Pero bueno, para que te orienten de cuál es la instancia que vos te puede gustar más, por ejemplo, que nos me olvidó decirlo antes, en los Will Critics de Valencia y la muestra libre anarquista de Valencia están en terreta.org, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Ateneo Libertario del Cabañal está en todon.eu, que es una instancia de anarquistas de Europa, ¿no? Critical Switch, que es el colectivo al que pertenezco, está en Colectiva Social, que es una instancia internacional anarquista, ¿no? Hay peña de mogollón de lugares del mundo, ¿no? Mogollón, o sea, muy variado. Pues para que te orienten están estas dos en lengua castellana, que son Vámonos Juntas, que es la que surgió a raíz de la campaña que ha comentado antes nuestro administrador, de salirse, ¿no? de X, etcétera. Aparte de hacer, o sea, hicieron una página web en la que te intentaban orientar también en la parte de Join, ¿no? Te intentan orientar como qué instancia puede ser la que mejor te vaya, ¿no? Y también está la Peña de la Furgo, que lo he comentado antes, que está alojada en Sin Dominio, que ha salido antes, que también, esto es más orientado a activismo, ¿no? La Furgo, el otro también, pero no tanto, Vámonos Juntas, pero este está orientado sobre todo a activismo, ¿no? A colectivos sociales que quieren hacerse cuentas cuáles los servidores que más les pueden interesar, ¿no? Tiene una web, además, la Furgo muy guapa ahí, con movidas así de hace años, ¿no? Y luego están estas, que son, la mayoría son en inglés, que son en general, ¿no? Son genéricas. Bueno, la de la derecha son específicamente de Mastodon, pero son en general, ¿no? Por ejemplo, Join the Fediverse te hace un listado muy ambicioso de todas las instancias que hay ordenadas por categorías, pues eso, que ya está, con esto ya acabo, en fin. Una cosa, creo que sería importante, por ejemplo, hablar de los servidores, o sea, de los operadores de telefonía para ver qué conexiones tienen con el sionismo, cosas así, políticas, etcétera, que nos perjudiquen, tipo Vodafone, etcétera. A ver, claramente que las tendrán, pero tampoco tenemos ahora mismo muchísimas alternativas, que las hay, ¿eh? Pero no tenemos muchísimas alternativas para proveer de internet al nivel que se utiliza internet tan harto a día de hoy, más allá de esas compañías de mierda. Es una mierda, pero que se puede, ¿eh? Pero es complicado. Tú tienes más experiencia en eso, de hecho, no sé si quieres decir. Sí, pero es muy complicado, es el resumen. Sí, sí, mejor. Mejor no. Sí, pero no conozco ninguna ahora mismo. Para conseguir internet, yo tampoco. O sea, para conseguir internet así que te llegue a tu teléfono móvil, es muy larga la historia, es complicado. Tenía una pregunta, ¿sí? La primera que pone directorios para encontrar instancias de diversas aplicaciones y en el segundo solo hace referencia a instancias, aplicaciones. No, en el de la izquierda es que hay cuentas de Mastodon, de Bitsurfer, de Peertube, de todas, están todas mezcladas. Y la de la derecha es solamente Mastodon. Vale, pero o sea, lo que me descuadra es la palabra aplicaciones. Sí, está un poco raro ahí, es verdad. O sea, mejor tipos de servidores o tipos de servidores de servidores. Son instancias también, al fin y al cabo. Sí, sí. Vale, vale. Pues tengo una pregunta, pero no sé si vas a mencionar los tres o no. Ya prácticamente he acabado, ¿no? Ya queda hablar de qué hacer, pero yo sí, yo creo que preguntados que volvieron, sí. Vale. Que me quedé pensando en las plataformas de streaming digitales como Netflix, HBO y todo eso. Bueno, yo hasta Filmin, pero no sé si hay alguna alternativa. Es que yo no conecto una otra. O sea, de eso es por parlar algo, no sé si te acabo de decir, no sé. Bueno, aquestes pueden ser alternativas, la que han sacado. Sí. Por ejemplo, hay algo de continuo. Yeah. El robar. Archives de pelis también. Es que en Archive ya de todo. Sí. Vale. Pues no haber la que busques, pero puede yeah. estar. Sí. Yo puse pelis. Sí. Ah, bueno, claro, es Extremio, que sí, claro, que es de pelis. Extremio. Por sí, es que no recuerdo cómo se escribe. Sí, espera, yo, es Extremio. No, espera. De todas maneras, hay tanto trabajo por hacer. ¿Sí? Mi padre es la más pero Filmin es bien. O sea, ponlo en lo último de la lista. Es decir, no te compliques la vida con Filmin. Sí. Es decir, hay tantas maldades que hacen otras empresas. Filmin, pues yo qué sé, no sé qué. Quiero decir, es una empresa que querrá ganar dinero y como todo el mundo tenemos que hacer cosas muy chungas muchas veces para conseguir dinero. Yo no conozco nada malvado de Filmin. No, o sea, ya no, era porque si tenía alguna información. Hombre, lo mejor si puedes robar las películas, mejor. Pero quiero decir que hay tantas cosas chungas que seguramente usamos. Quiero decir que lo pongas para lo último de la lista. Pues que se me olvidó una cosa importantísima. Pero es que no conozco Filmin, ninguna maldad sobre Filmin. En lo de las instancias, pues he dicho, lo de elegir instancias es muy importante también, no solamente para estar en un lugar que te mola a nivel de toda la comunidad que hay en tu instancia, sino porque es muy habitual que la peña se meta en Mastodon.social, que es la que creó la gente de Mastodon, que hizo Mastodon en primer lugar, y Mastodon.social ahora mismo tiene 1 millón de personas ahí dentro, es ingestionable, o sea, una cosa que tiene la distancia, que tiene menos gente, es que si hay un problema, si hay una movida, puedes hablar directamente con los administradores, pero es que hay 1 millón de personas, y es súper complicado, y tiene otro problema muy grande también, que tiene que ver con la charla de hoy, que es que el servidor está alojado en Alemania, con todas las leyes en pro-israelíes que hay allí, y esto ha generado que se haya borrado contenido pro-palestino en Mastodon.social. O sea, esta información está confirmada. O sea, Sofía parece que decía que era un bulo, no, está confirmado, ha pasado esto. No es, implica que borren todo el contenido automáticamente pro-palestino, pero sí que ha pasado, que se ha borrado el contenido. Así que si podéis evitar, por estas dos razones, haceros una cuenta en Mastodon.social, mejor para todo el mundo, para vosotros y para el resto. Pero si ya la tenéis, o sea, no pasa nada tampoco. Quiero decir que es como lo del tachat que decíamos, que es una instancia más válida, no es la mejor, pero bueno, pues eso. Si tenéis que hacerlo, no la hagáis ahí, hacerlo en otro sitio. Sí, se puede mirar, sí. Una referencia, un sitio donde ir para estar informado de cambios en cosas relacionadas con tecnología, derechos humanos, activismo, todo esto, algo en un blog, un podcast, algo así, para estar más al día, por ejemplo, ¿dónde me puedo enterar de más con esta que hay? Está caído, ha vuelto acá, ha subido, o sea, un podcast, puede ser, ¿alguno que recomendéis? Para estar al día de este tipo de noticias de tecnología. Buena, y buena pregunta. En las páginas web de los colectivos, ya, sí, pero son muchas, o sea, una de sí que, digo, por ahí alguna que va a empezar. Pero ¿sabes? Y a partir de ahí ya puedes ir a ver si lo que quieras. Sí, tú sabes. ¿No? Pero por ejemplo, ya, o sea, no sé, en Mastodon, por ejemplo, sí, que yo que sé, que yo sigo Proyecto Una o la gente de Pantube o cosas así, van subiendo cosas y al final como que me resulta más fácil también como, o si sigues a personas que están interesadas en eso y que van como retuiteando versión Mastodon, ese tipo de noticias para, yo muchas cosas me entero ahí y si no, Reddit, que es el mal, pero es que lo siento. Esto es corto, ¿eh? Esto es muy cortito, no, creo que no voy a ser tan rápido como antes. Sistema operativo New Linux. Esta es la alternativa en ordenadores, portátiles y servidores, ¿vale? Básicamente. También hay para móvil alguna cosa, pero no es viable todavía. El sistema operativo New Linux, ¿qué es un sistema operativo? Es el programa que se instala en los ordenadores, en los portátiles, ¿por? En este caso, es el sistema operativo libre por excelencia. O sea, hem d'utilitzar aquestes coses en els ordinadors perquè és molt, molt, molt semblant i s'utilitzen els ordinadors pràcticament igual que en els altres sistemes operatius privatius. Per cert, antes m'ha dit una cosa important també i és que el programari lliure se diu lliure perquè respecta la nostra llibertat i el programari privatiu, diem que és privatiu perquè ens priva de la nostra llibertat, per això parlem sempre de privatiu. El sistema operatiu lliure per excel·lència és New Linux. Això, quan veniu al nostre meravellós món del programari lliure, doncs el sistema operatiu per excel·lència és el New Linux. Per què se diu New Linux? O per què hem de dir New Linux i no és correcte dir Linux? Per què? Perquè en l'any 84 no se podien utilitzar de forma lliure els ordinadors. Aleshores, Richard Stallman, que fou el creador d'aquest sistema operatiu, era un programador molt bo, el que va fer és dir, doncs, en contra de que no se pugui utilitzar un ordinador de forma lliure i vaig a crear un sistema operatiu lliure. Aleshores, inicia el projecte GNU, que GNU és un acrònim recursiu que és GNU is not Unix, o sigui, Unix era el sistema operatiu privatiu per excel·lència i ell va fer l'alternativa en aquell moment. Llavors, crea tot el que és el sistema operatiu, que és aquest programa que ens deixa utilitzar l'ordinador. Però faltava un trosset, quan ja en l'any 92 o sigui, del 84 al 92 ja ho tenia tot enllestit i podia treballar, ja se podia treballar en un ordinador, però faltava una peça molt xicoteta. I un altre desenvolupador, que seria Linus Torvalds, el que va fer és desenvolupar el kernel. El kernel és una part del sistema operatiu que administra les coses físiques. ¿Vale? Necessita tant d'espai de disc dur, això ho fa el kernel, te'l dona. Necessita tanta memòria o tant de cicles de processador, això te'l dona el kernel, aquesta peça de software xicoteta. I no estava, no hi havia ninguna lliure i aparegui això. I aleshores pues, ajuntar GNU amb Linux. Per tant, el sistema operatiu, el nom del sistema operatiu correcte és dir GNU Linux. ¿Vale? Bueno, el logotip de... El logotip de GNU és un GNU, un animal. És este i Linux el logotip és el del pingüí. Quan parlem de Linux, sempre parlareu, suposo que quan parlem de Linux és Linux. Pues no, la forma correcta és Linux i donem un poc de mèrit també al tema de GNU perquè GNU defen molt el tema ètic i el tema de les llibertats. Linux és open source, com heu vist abans, és més open source, aleshores no és correcte dir-ho. A part que ens confon un poc, perquè quan llegim un article i posa Linux, no sabem si està parlant del sistema operatiu en complet o solament del kernel específicament, és un poquet filós. Vos demane, per favor, que quan parleu de New Linux i si us interessen els valors ètics, parleu del sistema operatiu com a New Linux. Tampoc és tot meravellós. Nosaltres tenim un sistema operatiu, ¿vale? Quan instal·lem un ordenador està el Windows, no? Tenim, crec que és Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise. Crec que hi ha tres versions. En New Linux, com és lliure i cada organització, col·lectiu, empresa se l'adapta conforme vol i pot publicar-lo, ¿vale? També, aleshores tenim moltíssimes versions que se diuen distribucions. Lliurex, que hem parlat abans, la comunitat valenciana, que han comentat abans, va agarrar una distribució New Linux i va dir, bé, mola, però nosaltres volem adaptar-la al que nosaltres necessitem, a l'educació, per exemple. Aleshores, l'agarraren, ¿vale? La milloraren i se l'adaptaren al seu. I crearen una distribució nova, una versió nova, que se diu Lliurex, que és d'ací, ¿vale? de la comunitat valenciana. Aleshores, n'hi ha moltíssimes versions. Jo crec que l'última volta que vaig veure útils que se poden utilitzar, crec que n'hi ha 380. Imagineu-vos que Windows n'hi ha 3, d'Apple no sé quantes n'hi haurà, però n'hi ha 3 o 4 d'Apple, tampoc n'hi haurà més. Però això com és lliure i ens deixa treballar tranquil·lament, en llibertat, doncs podem fer les que nosaltres volem. Però tenim una problemàtica, i és en la majoria de distribucions que n'hi ha, en la majoria ens introduixen coses que no són lliures, que són privatives, d'acord? I són per temes de comoditat. Molta gent pues, no pensa en temes d'ètics i el que fa és pues, introduir cosetes que són molt usables però que no són el que hauria, d'acord? Sí que és de veres que el projecte NU té unes distribucions oficials que són completament lliures, o sigui que no hi ha problemes problemes que abans que ens genera aquests maltractaments que ens fan els usuaris, però hi ha una distribució, però la majoria sí que tenen pessetes que no són sempre sensibles. Això hem de tindre també en compte. Què ens diuen la gent que... O sigui, aquestes empreses, entitats que generen distribucions que no són completament lliures, en lloc de dir-nos la llibertat mola, però no us la oferim, el que diuen és que us oferim la millor experiència. Mira, tenim una distribució Linux que és com Windows, no? Siguiente, siguiente, siguiente, i això funciona de categoria. I les que són completament lliures tenen alguna dificultat perquè clar, també estan els fabricants, és complicat fer que vagin certes màquines d'aixòs fabricants en distribucions completament lliures i és un poquet complicat. I així pues tenim, pues ensenyar algunes alternatives que n'hi ha, d'acord? N'hi ha moltíssimes, n'hi ha 380 alternatives. Podeu entrar en la web de la NU, de la Free Software Foundation, i ahí teniu les distribucions que són completament lliures. La podeu posar en el vostre ordinador, ¿vale?, per a instal·lar-la, això seria un altre apartat, i si vos funciona, vos arranca tot bé, de categoria. I si no, pues teniu mogollón, mogollón, mogollón, i així us vos posa jo, les alternatives a la finestreta i a la cometa són aquestes, que són molt populars, també tinc, crec que un poquet desactualitzat. Jo personalment, ha tingut algun problemeta, ho utilitza Triskel, però ha tingut algun problemeta per funcionar alguns dispositius i jo utilitzo personalment Debian, d'acord? Debian sí que la utilitzo, Debian sí que deve per defecte que desactives unes coses i que és completament lliure, però té accés a cosetes que no són lliures, però pots utilitzar-la perfectament lliure. I com solem utilitzar maquinetes que són prou velles, pues Debian... Està de Debian, i és prou vella. També, correcte. Aleshores, Debian es consideren una distribució molt important que moltes de les altres que van fent estan basades en ella, ¿vale? Perquè és molt important, té molta gent que col·labora i que perfecciona ixa distro i és interessant. Jo la tinc completament lliure, li lleve tot el que no m'interessa i funciona molt bé. I no res, és igual que qualsevol altre sistema operatiu que és privatiu. Les mateixes finestretes, colores, obrir carpetes, s'accedeix a internet per als navegadors habituals, que WeGout, tot exactament igual. I és superfàcil d'instal·lar també, el siguiente, siguiente, siguiente també se fa directament. En Debian i en Triskel i tal. L'únic problema és que els que són purament lliures pot ser que algun component de l'ordinador igual no funciona bé o no funciona del tot. Però tot és qüestió de provar. D'acord? Gràcies. Apago l'ordinador, vale? Sí, si qualsevol persona volguera provar una distribució en Linux, pot baixar-se-la, la posa en un pinxo d'aquestes, un pinxo USB, i bueno, sigui les instruccions, i el que vols és que fa-lo de l'USB. Però ho estaria provant sense carregar-se el seu disc dur. Si l'arranca des del pinxo USB, prova que tot vagi bé, com amb Triskel o amb la que siga, i si va bé, ja podrà donar-li a instal·lar. Bueno, però solament... Perquè una vegada instal·les Linux, el que tens en l'ordinador... Clar, per això dic que tu deixes el teu Windows o Apple o el que siga que tinguis ahí i et baixes una imatge que es diu d'una distribució de Linux, per exemple, Triskel o la que siga, o Debian, la que siga, Y bueno, lo mejor es que lo busques en un tutorial o algo, pero básicamente resumes que a qué está acosada, cosas de una manera que te explicarán en el pincho USB y él dirá que apagues el ordenador, arranques el ordenador, díganle que tenga que arrancar desde el pincho, deixa el teu discur, está con el Windows y todo, pero arranca como si el discur fuera el pincho USB y así te permite probar que todo funciona bé, que bueno, que internet, que todo va bé, sense tocar el discur. Una vegada ya estás segura de que vols dar el pas, bueno, lo primero es que tendrías que hacerte un backup de todo el que vulgues y ya le puedes donar a instalar, pero vull dir que la prueba la puedes hacer y ver cómo el teu ordenador funciona bien en Linux sin tener la instalación feta. Sí, yo es que tenía en el ordenador tenía una partición, porque el problema que tenía yo en Linux no sé cuánto, es que treballar en algunas instancias administrativas en la clave que en la firma electrónica te dona molts problemes, la seguretat social, la xarxa tributària, aleshores jo treballava en temes de fiscalia i tal, i al final és que no, cada vegada, entonces jo tenia una partició, quan arrancava l'ordinador, si tenia que treballar en Windows per poder accedir a moltes plataformes, però quan gastava el meu per a coses meues, entrava en Linux, i ja tenia, el passava que el meu ordinador anava a faltar, però bueno, pots fer una partició i pots cada vegada que arranca l'ordinador te dona la opció. Ara ja va bé amb Linux, però sí, i el que diu és que és com si diguem que el teu disc dur està com si estigués particionat en dos i tens per una part del Windows o el que vulguis i el no. N'hi havia més, però jo crec que passem de les altres del chat i tal, si voleu, lo busqueu. Anem a la cosa important. Com col·lectiu, si hi ha el gran col·lectiu, com es podria fer lo de migrar-se? La nostra proposta és que es parli i que es posi, lo ideal seria que es posés una data fixa, que siga en un any o en mesos o quan siga, o sigui, una data realista i que es puga anunciar, que es diga. Nosaltres, donant l'explicació, volem col·laborar amb aquestes entitats sionistes i hem decidit que aquesta data és la data en la que abandonem aquesta plataforma. La plataforma, per exemple, en tema de xarxes socials. I clar, el millor creiem que seria ir anunciant-lo poc a poc, repetitivament, periòdicament. Idealment seria consensuar-lo amb altres col·lectius afins i que es fera, perquè clar, sempre dona por el deixar una xarxa social i si es fera xarxa i poguérem promoure una única data en la que tots diguérem aquesta data la anem a complir. I sense por ens anem de tota aquesta merda. No sé quins esports poden aparèixer, si tenen dubtes. La Marea, per exemple, ha publicat avui, ahir o després d'ahir, que fa un any que se'n va anar... Ah, sí, la Marea va anar-se de Twitter. Fa un any i ha fet un comunicat aquí. Bé, que ha sigut foto perquè n'hi ha moltes coses que no funcionen de la mateixa manera però que estan guai en això i que tenen que ganar pasta, que continuen i que estan sobrevivint. Sí, sí, i que els agrada haver-se'n anat i que més ètic i que... Sí, recordo que van anar-se també amb aquesta festa de mitjanvent de... com se llama? No recordo. Yo quería decir que entiendo los miedos que hay, que yo la verdad es que soy más partidario que se vaya todo el mundo también, pero entiendo los miedos que hay si se va a seguir utilizando estas redes horribles. Hay una propuesta desde el activismo hacker, de alguna manera, que viene a ser que si estás ahí no les financies, o sea, no le pagues más dinero a Google para aumentar tu Google Drive, por ejemplo, como caso habitual que ocurre, no les des publicidad y no publiques contenido solamente en ellas. Es más, incluso intenta publicar más contenido en los espacios en los que tú controlas, ¿no? Que aprovecha esas redes para derivarlas a tu espacio, ¿no? Por ejemplo, a tu cuenta del Fediverso o tu blog, que son cosas que puedes manejar, pues que tengan más contenido que el que puedas poner en Instagram, ¿no? Por ejemplo, como un caso práctico.